Zona Cero. Entramos en tertulia de la Zona Cero, nuestras 4C, vamos a comentar diferentes asuntos. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Muy buenas. Bueno, ¿ves? Pues quedaba una superviviente del Titanic. Decíamos todos, no debe quedar ya nadie, pues. Pues queda una. Pues recién nacida. Caray. Recién nacida, fue salvada, sus padres no pudieron tener esa suerte, pero mira, 94 años tiene. O sea, es que exactamente yo creo que nació, si tiene 94 años, nació ese año de 1912. Sí, sí, prácticamente antes del... Del hundimiento. Del hundimiento, ¿no? La verdad es que es una historia bonita, ¿verdad? Porque, bueno, que ese único superviviente sea alguien que nació casi con el Titanic, ¿no? O con la historia del Titanic. Sí. Una bella historia. Y sale a exigir que no se siga negociando con los restos del barco. Claro. Que hay muchos enterrados en ese barco, ¿no? Que... Sí, sí, sí, por supuesto. Claro. Por supuesto. Y que no se negocia con el aparato físico, con el barco, sino que además se negocia con muchas otras cosas, con los sentimientos, entre ellos los de ella, ¿no? Claro. Que lógicamente, aunque no lo recordará afortunadamente para ella, pero el suceso estará grabado desde luego entre sus recuerdos, aunque sea de forma muy profunda, pero sabe perfectamente lo que pasó y sabe que le marcó de por vida. Claro. Es una de las historias más famosas del siglo XX. Pocas habrá que pueda decirse que sean más, ¿no? Pero yo creo que es uno de los símbolos del siglo XX. Sí. Porque lo que suponía la existencia del Titanic en sí, posiblemente sin el accidente del Titanic, el Titanic habría pasado a la historia por muchas cosas, ¿no? Porque era el vencer al mar con una auténtica ciudad flotante. El insumergible. Exacto. Sí. Pero si no hubiera sido por una cosa, hubiera pasado a la historia por la otra. Luego pasó por la enorme desgracia, pero creo que es la desgracia, el accidente, más importante, más significativo. Me refiero... En cuanto a impacto social. En cuanto a impacto social, sí, histórico, sí, sí. Recordado. Hay accidentes, sobre todo grandes tragedias, maremotos, tsunamis, terremotos. Pero de estas características de accidentes de transporte, sin lugar a dudas, el más importante, yo creo que de la historia, ¿no? Bueno, aprovecho, Bruno, para darte las gracias por tu magistral presentación el pasado jueves en Zaragoza. Que buenos son los zaragozanos, ¿eh? ¿Cómo nos arroparon? Bueno, muchísimas gracias y gracias a ti por acudir a Zaragoza, por estar en esa ciudad que ya conoces y has estado presentando otros trabajos. Sí. Y feliz de poder estar ahí en la presentación del libro de los Borges, de la historia de una ambición, y para mí fue un placer. Nadie me hubiera podido predecir cuando lo contaba en la presentación, cuando yo contaba con 18 años y me hiciste la primera vez que intervine en tu programa, no en La Rosa de los Vientos, entonces en Turno de Noche, noche, pero que me iba a decir que esa persona que me estaba entrevistando algún día estaría ahí, tan cerquita de donde yo estaba en ese momento y teniendo el placer de poder presentarlo. Nah, pues fue un gustazo lleno a reventar, ¿verdad? Sí. Y muy bien, la verdad es que estuvimos encantados. Y qué gran café se toma en Zaragoza, por Dios, el gran café de Zaragoza. Sí. Bueno, de los más ricos que he tomado jamás, ¿eh? Es una ciudad en donde efectivamente, no solo el gran café, pero hay sitios en donde se puede tomar buen café. Y quienes somos cafeteros sabemos agradecer mucho eso, ¿no? Sí, sí. Y no es una crítica a Madrid, que la hago, pero vamos, desde el principio. En Madrid es que hay de todo. Y el secreto del café no está, que la gente se cree que el secreto del café está en comprar un buen café. Hombre, eso es importante. Claro. La máquina. Lo importante es la máquina, la presión y la forma de hacerlo. Y el cariño, ¿no? Exacto. Claro. Estas máquinas que es darles a un botón, esto es un desastre, ¿no? Para el buen cafetero. Y Zaragoza y esa calle Alfonso hay muy buenos ejemplos de grandes cafés. Pues ese recuerdo a Zaragoza y a Valencia, que lo pasamos fenomenal y que os he traído unos pastelillos de boniato, qué maravilla. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, muy bien. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, estupendamente. Estás ahí, te veo un poco afectado de la voz a lo mejor, ¿no? Sí, sí, pero escasamente, no creas. Hola, Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, fenomenal. Bueno, traigo muchos recuerdos para todos, ¿eh? Ah, pues nada. Muchas gracias. Nada. Y nada, pues a seguir contando cosas y viendo, pues, además que Internet se está poniendo de moda, pero ya la gente no paga tanto, Carlos. La gente no paga tanto por los dominios. No, ya nada, ¿eh? Nada, esto no es lo que era, ¿eh? O sea, tú si hace unos años dices, voy a poner en venta el infierno, pues seguro que alguien te lo compra. Y además no es la primera vez. Fijaros que cuando Internet se divulga en España es ya prácticamente en los últimos dos años del siglo XX, el siglo pasado. Sí. Sin embargo, es cierto que cuando empieza a acceder de manera masiva, bueno, de manera masiva aunque de escala muy limitada, el público, hubo gente que rápidamente intentó coger los dominios que consideraban que podían tener para el futuro cierto interés desde el punto de vista comercial. Cosas que podrían englobar o significar un posible interés para en el futuro utilizarlo para vender algo. Hombre, la venta de sex.com. Claro, fíjate, sex.com se vendió por 12 millones de dólares este año, a principios de año. Fíjate. Claro, como sex.com se ha vendido muy bien, los mismos dueños, es decir, una empresa llamada Moniker, que es una empresa de Hollywood, pero no de Hollywood, California, sino de Hollywood, Florida, que se encarga de vender y comercializar dominios web. Fíjate, es una inversión a largo plazo, porque, por ejemplo, del que vamos a hablar, que es hell.com, es decir, infierno.com, se registró en 1995. Eso quiere decir que ha pasado ya 11 años desde que el dominio está registrado. Es una inversión, bueno, pues a largo plazo, con la esperanza de obtener pura y simplemente dinero por él. Bueno, pues Moniker lo ha sacado a subasta y estaban muy ilusionados, esperando una gran puja, dado que eso, que como muy bien has dicho, sex.com se vendió por 11 millones de dólares a principios de año, y pensaban que se iban a forrar. Bueno, se iban tan a forrar que no han conseguido que nadie lo quiera comprar. O sea que el infierno ha venido a menos, Carlos. Hell.com no se vende. También es cierto que lo querían vender muy caro, porque lo cierto es que pretendían que como mínimo costara $1 millón. Y bueno, $1 millón por tener el punto com, pues la verdad es que es un poco complicado. Pero tratándose del infierno, ¿no? O sea, que el sexo queda por encima del infierno. Pero bastante por encima, yo diría que como 12 veces por encima. Pero fíjate que es que, para que los oyentes hagan una idea de otros dominios que han conseguido vender, vendieron cameras.com por $1.5 millones, sexeducation, es decir, sexeducation, escrito .com, por 120.000 y babies.net, por 26.000, o sea, por poco más de unos 4 millones de pesetas, de las antiguas. Eso lo que quiere decir con esto es que realmente hay una enorme disparidad, porque me imagino que quien quiere comprar a toda costa un dominio con una extensión en concreto, porque ahora el mismo infierno se podría colocar con un montón de extensiones, es decir, en función de los países, en función de organizaciones, educativos, hay, es cada eso, vez el número de extensiones, claro, el número de extensiones se ha extendido demasiado. ¿Tenemos en español infierno.com o punto? Pues es curioso, es cuestión de verlo, no, la verdad es que no lo he comprobado, pero sería cuestión de verlo. Pero es que claro, como bien, muy bien dice Bruno, lo que está hundiendo este tipo de negocio especulativo es que es muy fácil registrar un dominio, porque si no te registras con uno de los estándares generales, te registras con el de tu país, y si no con otro cualquiera. A mí me ofrecieron juanantoniocebrian.es. Claro, un tipo, y le dije que no, que para ti, y luego lo registré yo porque solamente lo había reservado. Sí, bueno, se puede. La verdad es que es un poco disparatado, porque si realmente ni siquiera había pagado por el. Claro, pero hay un momento ya no tiene ningún sentido, porque entre la pluralidad es verdad que hay algunos países que tienen su negocio montado con respecto a las terminaciones internet, por ejemplo la isla de Tuvalu, que vive de vender todos los dominios a todas las televisiones del mundo, porque es .tv. .tv. Entonces, pues es cierto, están forrados a base de vender dominios a todas las televisiones. Hay también otro país que se está haciendo de oro con la terminación .med para empresas médicas. Me comenta Martín que infierno sí existe existe en español, ¿no? Pero no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos como infierno. Lo mismo es un disco pavo. Seguramente. No, quiero decir que en realidad el problema es que eso, que esto va a menos porque, bueno, ya no tiene tanto interés ni tanta exclusividad, pero sobre todo porque a mí me pareció un disparate pagar $1 millón por tener la página infierno.com, salvo que tengas un negocio muy especial que esté vinculado a ese nombre. Es decir, esto es algo como el coleccionismo, que muchas veces no vale tanto en la obra de un determinado autor, sino que vale para el que le falta solo esa obra, o el que quiere solo ese autor. Es decir, que esto es algo muy parecido. Si tú no tienes un negocio claramente pensado en torno al infierno, pues probablemente no se venderá. Bueno, pues no pudo ser. Pedían $1 millón por hell.com y no ha habido gente que quisiera pujar por ese dominio. Así que bueno, supongo que ya lo venderán por menos. Bueno, vamos a ver, Jesús, que sigues insistiendo con lo de Pompeya Erótica. Ruta cultural. Sí, no, hombre, si es que el erotismo también tiene su parte de cultura. Sí. Fíjate, su cultura y el arte, ¿no? Que si no hay representaciones pictóricas en esculturas también. Qué gran maravilla para la humanidad, Pompeya. Entonces, claro. Y Pompeya en sí, todo en sí, es una maravilla, ¿no? Poco a poco lo que se va restaurando, ¿no? Porque ya descubriendo queda poco por descubrir, por todo lo que se va restaurando, pues nos va poniendo sobre la pista del esplendor, ¿no? De Pompeya, hasta que fue destruida en el año 79 después de Cristo con esa erupción volcánica del Vesubio. Pero ahora mismo se ha restaurado, pues bueno, el prostíbulo principal de la ciudad de Pompeya, y vuelve a revelar pues otros aspectos que, bueno, más o menos se intuían, pero que ahora quedan un poco demostrados. Se sabía que Pompeya, igual que cualquier ciudad romana de aquella época, pues era muy liberal en las cuestiones sexuales, era muy licenciosos, pero la prostitución sí es verdad que estaba permitida, pero solo estaba permitida en ciertos lugares, en ciertos enclaves, que eran los lupanares. De hecho, lo que se ha expuesto ahora, pues en esta antigua vía romana de Pompeya, es ese lupanar, que por cierto es una palabra que viene de lupus, de lobo, porque antiguamente a las que ejercía la prostitución en Roma se las llamaba las lobas. Las lobas. Sí. Entonces, bueno, de ahí viene un poco lo de lupanar. Ayer nos contaba Chus, el líder de Mago de Oz, que las prostitutas en Toledo se las denominaban en el siglo XVI las trotonas. Sí, fíjate. Las trotonas. Y en Roma las lobas. Las lobas y las jineteras en otro lugar que ya sabéis dónde. En Cuba. Pues muy mal, porque fue una loba, ¿no? Fue una loba, sí, bueno. Pero es que todo el simbolismo de la loba, bueno, pues de ahí viene la palabra, por lo menos la raíz etimológica de lupanar, y por lo tanto, pues bueno, los que ejercen la prostitución. Sí, entonces, bueno, ya sabéis que todo esto se empieza a descubrir en 1862, se restaura, y ahora es cuando se puede ver en todo su esplendor. ¿Qué conclusiones se puede sacar de esto? Bueno, aparte de las cosas que a mí me fascina de Pompeya, ya no es tanto por este tipo de frescos eróticos, que lo que indican es algo, ya digo, que más o menos se intuían, porque este lupanar que se está exhibiendo ahora tiene dos pisos en la planta baja, para de que donde iban las clases más modestas, incluso los esclavos. En la parte alta iban los clientes más destacados, es un poco por la privacidad. En cada sala, en cada lugar donde se ejercía, bueno, pues estos actos amorosos, hay dibujos, hay frescos con distintas posturas que ahora parece indicar que sería la especialidad de cada prostituta. Es decir, que allí donde ibas, a una de estas salas donde se ejercía estas posturas del Kama Sutra, pues era como esa especialidad, e incluso el precio que se añadía muy cerca de ahí, al lado, ¿no? O con una serie de guarismos en lo que estuviera considerado. De hecho, fíjate que según los arqueólogos, las mujeres del prostíbulo cobraban el equivalente en precios de la época a 8 vasos de vino tinto, que debía ser una burrada, porque ya no era por tantos estercios o la moneda que se manejara en aquella época, me imagino que eran los estercios, sino el equivalente a esos vasos de vino tinto que estaban como muy reclamados, era como una mercancía muy preciada, ¿no? Pues ir con la loba del piso de arriba era... Con la loba, bueno, y según ocho, me imagino... Ocho vasos de vino según tinto. Qué loba se tratase, qué postura se tratase, pues bueno, así subiría o no subiría la cotización en vasos de vino tinto, pero ¿no? Pero ninguna como Mesalina. Ah, ninguna. Bueno, sabes que hizo la famosa competición con todas las prostitutas de Roma y ganó. Sí. Y las dejó a todas agotadas. Que es una cosa curiosa lo de Mesalina. Era hiperactiva en ese sentido. Mujer. Bueno, otra mujer no le iba a la zaga, que era Cleopatra, que también se sabe. Bueno, no, hombre, no llegaba, no llegaba. Jesús. Pero Cleopatra, según la biografía que hizo Juan Eslava Galán de Cleopatra, donde desvela uno de estos aspectos licenciosos que tenía Cleopatra VII, la gran Cleopatra, sí, la Cleopatra, pues antes de liarse con Marco Antonio y con Julio César, pues sí, creo que tenía también ahí un buen currículum, ¿no?, de amantes para dar y tomar, y comentaban eso, ¿no?, de que era una mujer como demasiado fogosa, ¿no? Yo, lo de Cleopatra, bueno, lo dice Juan. Lo dice Juan Eslava Galán, sí, sí, pues sí. Digo que me remito a esa biografía, sí, sí, de él. Sí, pero un poquito más adelante tenemos a Teodora, que tampoco estuvo mal, ¿eh? Tampoco bueno, estuvo mal. Si tiramos ahí un ranking, un día tenemos que hacer un ranking de las más... Esa sí que ejerció, cobró, sí, y llegó a ser emperatriz de Bizancio, Teodora, sí, sí, una mujer importante. Pues digo que sería, si viéramos, claro, los orígenes de algunas mujeres, ¿no? Estoy acordando también de Santa Elena, que en fin, no es que llegara a esos extremos, pero antes ¡Jesús! antes de convertirse en santa, ¿no? Pero lo mismo pasa con San Agustín. Pero Santa Elena fue posadera. Claro, bueno, pero claro. Digo que, no digo que fuera de esto, pero bueno, que tiene unos orígenes que llamarían mucho la atención de personas que luego han sido o bien elevadas a la santidad, o bien han sido emperadoras o emperatrices, o gente pues que ha tenido un cariz, tanto político como religioso, muy importante. Pero el caso de San Agustín se sabía perfectamente. Antes de llegar a ser santo, era un crápula de mucho cuidado. Es decir, prácticamente sí que frecuentaba los lupanares. Él se dio cuenta de que esa vida pues no le conducía a ninguna parte. Y bueno, a partir de ahí se repitió. Esa revelación que después cuentan. Hay un niño que estaba ahí intentando meter el agua en la arena. Y bueno, pues comenta que dice, bueno, no viene ahora el caso. Sí. Pero el caso de San Agustín, ya digo, que es muy representativo, igual que otros muchos santos. Bueno, a lo que íbamos, a Pompeya, que nos vamos por los cerros de Úbeda, es decir, por los cerros de Pompeya. Una una de las cosas que a mí me llama la atención, ya no tanto de esto de los frescos eróticos que ahora mismo se están exhibiendo en todo su esplendor, es la estructura urbanística que tenía Pompeya, porque otra vez ha vuelto un poco a resurgir, que algunos oyentes posiblemente lo sepan, pero que sí me gusta recalcar. En Pompeya se han encontrado, cuando ya se han eliminado, ¿no?, todas las cenizas y toda la piedra volcánica que había, tenía aceras, tenía pasos de cebra. Esos pasos de cebra, que eran unos resaltes de piedra horizontales, ¿no? Pero eran pasos de cebra. Señalizaciones. Claro, señalizaciones. Tenía un alcantarillado, tenía viviendas unifamiliares. Había una especie de bares, donde ellos iban a tomar sus aperitivos, en fin, donde tomaban sus bebidas, sus comidas calientes, que se llamaban los Thermopylium. En fin, eran aficionados, la gente de Pompeya, es decir, no solo a este tipo de aventuras eróticas, que lo eran, pero también eran aficionados a darse baños, en fin, a tomar esos aperitivos, a dormir la siesta, tenían acomodadores en los teatros, por ejemplo, cuando iban. Es decir, estamos hablando de personas muy cultas que fue, bueno, pues destruida en muy poco tiempo. Se calcula que unos 20.000 habitantes tenía Pompeya en aquel momento. Y otros 5.000 en Herculano. Otros 5.000, efectivamente, ahora se sabe perfectamente, también gente que estaba por los alrededores, pues también murió, entre ellos Plinio el Viejo. Sabes que después su sobrino Plinio el Joven es un poco que cuenta toda la historia, pero Plinio el Viejo muere por esa nube piroclástica que le está llegando. Es decir, él hace de notario, lo va contando, pero esa nube piroclástica, que está compuesta de gases, de polvos, de cenizas en la atmósfera, con un calor tremendo, que llegó incluso a 30 kilómetros de altura, bueno, pues arrasa el lugar donde él estaba visionando aquello y tomando notas, y también muere, ¿no?, Plinio el Viejo. Bueno, pues todo este tipo de cosas son las que se cuentan de Pompeya. Pues digo que en todo lo de los frescos eróticos, pues está muy bien, ¿no?, porque de alguna forma también es bueno saber este tipo de actividades más lúdicas que ellos tenían, pero sin olvidar que estamos hablando de una de las ciudades más desarrolladas, más cultas, y que tenían ese desarrollo urbanístico que ojalá hubieran tenido otro tipo de ciudades en aquella época y que no lo llegaron a tener, ¿no? Y una zona muy calentita para los volcanes. Ahí está el Vesubio, claro, pero el propio Etna está en erupción estos días, está en actividad. Ahora está. Sí, el Etna. Pues el Vesubio entra en erupción cada 50 años. La última vez fuerte fue, creo que, en el año 1944. Y claro, ya han pasado 62. Sí, pero fíjate que cuando ocurre esta erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo, cuando arrasa Pompeya, hacía 1.500 años que no había entrado en erupción. Es decir, estaban demasiado confiados, ¿no? Antes de que se fundara Roma, no se tenía ningún conocimiento de que el Vesubio... Fue la primera fuerte, por lo menos constatable. Entonces, pues digo que sí que estaban demasiado confiados y nunca llegaron a pensar que iban a ser destruidos por esta erupción del Vesubio, cuando 1.500 años atrás no se había tenido constancia de ninguna erupción. O sea, para que veas cómo son los caprichos y las fuerzas de la naturaleza y cómo arrasó con esa virulencia, ¿no? Nosotros subimos el Vesubio a paso lento, y cuando llegamos arriba nos explicaron que ya tocaba. Tardamos como 2 minutos y medio en bajar el volcán por aquel caminito. Así que nada, el Vesubio, Pompeya, y una curiosidad más sobre la excelente organización, estructura social de esta ciudad, muy progre para su tiempo. Muy progre. Y decir que, a pesar de que se ha abierto, en fin, este lupanar para que se vean estos frescos eróticos, dicen, y para de que es cierto, que los frescos más comprometidos, en fin, de más elevados y más calentitos a nivel erótico, están en el Museo de Capodimonte en Nápoles. Que ahí es no se exhiben todos en Pompeya, sino que habría que ir a Nápoles para ver también en todo su esplendor esos frescos. Los mejores frescos, ya lo dijo el gran capitán, los mejores frescos están aquí en Nápoles. Bueno, mi querido Bruno, que tenemos vamos a seguir en Italia, ahí, porque tenemos a Leonardo da Vinci y sus genialidades, que siguen siendo motivo de análisis, de estudio, ¿verdad? Sí, porque bueno, es algo que ha pasado a la historia y pasarán a la historia. Sus predicciones científicas, sus ideas, su desarrollo, sus trabajos, al margen de ya de su arte. En esta ocasión estamos hablando de un trabajo que ha efectuado Life Science, esta publicación especializada en ciencia, que ha elegido con las consultas a muchos expertos cuáles son las 10 ideas, inventos, desarrollos, planteamientos, pero las 10 ideas básicamente más geniales del genio Leonardo da Vinci, les han puesto un orden y les han, las han calificado en un ranking. Vamos, el top ten de Leonardo, ¿no? El top ten, que supongo que habrá mucha discusión porque hay tanto de donde en donde elegir, que habrá muchos muchas de esas ideas y muchos de esos inventos que no estarán en estas 10, pero bueno, las 10 elegidas han pasado a la historia de una forma o de otra. En décimo lugar, y si te parece hacemos ese repaso, ese top ten de Leonardo, en décimo lugar han situado en Life Science a la escritura especular, el uso de la escritura especular por parte de Leonardo, que gran parte de sus escritos los efectuó garabateados de modo inverso, por las razones que fueran, para frustrar copias posibles, porque era una forma de evitar manchas de tinta, o por todas las razones a la vez que le pudiera utilizar esa escritura especular, pero esa idea en sí y la forma de llevarla a cabo y de desarrollarla con total y absoluta naturalidad es la idea número 10 de Leonardo da Vinci. Sí, está bien que se incluya. El 9 ya es uno de sus inventos y otra de sus geniales visiones de futuro, que es el equipo de inmersión. Leonardo, que siempre estuvo fascinado también por la mar, fue el primero en desarrollar un pseudo traje de buzo que había efectuado en su diseño con cuero, que conectaba una manga de aire que la fabricaba con cañas y una campana que flotaba en la superficie y que además, entre otras cosas, siempre su sentido práctico muy presente, había dispuesto una pequeña bolsa para que el submarinista pudiera hacer sus necesidades. Esa es que, tan genial que ni siquiera los trajes de buzo la tienen. Perdón, un pequeño comentario sobre esto. Hay una, dentro de los trabajos que se desarrolla actualmente de arqueología práctica, es decir, intentar demostrar las cosas tal como se concebían o cómo se hicieron en el pasado, en el caso de Leonardo hay un matiz, y es que como se trata de inventos diseñados, la cuestión es ver si es factible hacerlos funcionar con la tecnología de la época, los medios de la época, o ver si ocultaban alguna idea o truco que permitiera hacerlos viables. Hace poco vi un documental de televisión en el cual, en el británico, habían reconstruido el invento del equipo de inmersión de Leonardo y demostraron de una manera palmaria y absoluta que podía funcionar. Ese es uno de los grandes logros. No es que lo construyeron, pero con material de la época, literalmente. Con un especialista de la Armada Americana, es decir, que especialista en submarinistas. Y funcionaba. Pero además descubrieron cuáles eran los dos pequeños problemas que Leonardo tenía que haber solucionado y cómo estaban previstos y por qué no se han entendido hasta actualmente, y demostraron que, y lo fabricaron, de hecho. Que él no desarrolló muchas de las cosas que diseñó, pero con el tiempo, y luego a lo largo de esta lista vamos a ver algunos ejemplos, pero con el tiempo se han demostrado que eran completamente válidos. Pero claro, porque aquí no se trataba de intentar demostrar, no se trataba de ver si era una teoría válida o una idea, no, aquí intentaban desarrollar literalmente lo que Leonardo había dejado, nada más. Reproduciendo tal cual. Sí, vamos, yo vi de todas maneras... Dibujos. Fíjate, es curioso, yo vi la exposición que se hizo sobre máquinas de Leonardo, sí. Y sin embargo, por ejemplo, en esta en concreto me acuerdo que había un cartel que decía porque era imposible. Uh-huh. Bueno, pues la han construido. Sí. Y además esa exposición era magnífica, era preciosísima. ¿No? Es una cosa sorprendente. Sí, me gustó, ¿no?, muchísimo. Sí. Uno de los diseños que tuve la ocasión de ver en esa exposición, sí, es el que han puesto en octavo lugar en este, sí, top ten, que es el puente plegable. Sí. Que él había diseñado, sí, sobre todo pensando en conflictos, en combates, un destacamento tendría que retirarse rápidamente o replegarse o huir de un lugar, y lo podía hacer evidentemente por un puente robusto, pero eso no impedía a tu enemigo ir detrás de ti. Pues él lo que desarrolló era un puente plegable, con materiales robustos y recios, pero a la vez flexibles, de modo que gracias a un sistema de cuerdas y poleas podía enrollarse ese puente y viajar junto con el destacamento militar. Otra de las ideas prácticas y geniales de Leonardo, que hay que pensar que las desarrolló y las no las puso en práctica todas ellas, pero las desarrolló y las ideó hace 500 años, nada más y nada menos. Hay cosas que pensamos en algo mucho más reciente, por ejemplo, el planeador alado, que es el desarrollo y la idea número 7 en este top 10 efectuado por Life Science. Él siempre pensó mucho en máquinas voladoras y desarrolló algunos planeadores con alas batibles. En concreto han elegido como el 7º el que está efectuado con una carcasa abierta, que está efectuado con asientos y con mandos para el piloto. Casualmente, ¿no? Es decir, verdaderamente fascinante lo que Leonardo dibujó en esos cuadernos. El 6º de los de las ideas también tiene que ver con lo bélico, que son sus diseños para cañones con 3 troneras y elevable mediante un gato, que habría sido, de haberse desarrollado, un arma absolutamente temible, pero que en su desarrollo y era absolutamente lógico y absolutamente válido. En el top 5, ya entramos en los más destacados, en el top 5 de estas ideas de Leonardo se ha situado el tornillo aéreo, esa especie de helicóptero que él diseñó, que además se ha convertido en una de sus obras más famosas. Era un equipo operado por 4 personas, ese helicóptero, y que posiblemente utilizó como inspiración un molinillo de la época que se utilizaba como juguete. A partir de esa idea ya existente, él diseñó la posibilidad de volar como lo hacen los actuales helicópteros. En cuarto lugar se ha situado la ciudad ideal, el que vivía en una Milán que estaba asolada por la peste y que siempre tuvo esa visión humanista de en todo lo que realizaba. Él diseñó cómo debería ser una ciudad ideal, efectuó una serie de diseños arquitectónicos con todo tipo de detalle que incluían establos para caballos con tomas de ventilación para entrada de aire fresco, entre otros muchos. Calefacción central para toda la ciudad. Efectivamente, dos niveles, uno para transeúntes y otro para carros. Exacto. Sí. Es decir, eso no lo construyó él, evidentemente, pero el futuro de las ciudades fue muy por la misma línea en la cual desarrolló Leonardo, que es lo que le hace absolutamente genial en muchas cosas. Y ojo que este top ten no incluye el arte, pues si fuéramos habláramos del arte, pues sería doblemente sorprendente. En el top 3 han situado este equipo de estudiosos al vehículo autopropulsado que popularmente podríamos llamar coche. Ese vehículo de madera que se accionaba gracias a la interacción entre ellos de una serie de muelles con ruedas indentadas. Los responsables de ese museo de Leonardo, los responsables de esa exposición, en el año 2004 quisieron llevar a la práctica lo que diseñó Leonardo y saber si funcionaba. Y descubrieron en el 2004 que efectivamente, tal y como lo ideó Leonardo y con los materiales que él hubiera dispuesto, ese coche hubiera funcionado y no hubiera necesitado además de gasolina. Qué pena que no se hubiera desarrollado suficientemente ese invento por parte de Leonardo. El segundo es más desconocido, pero es también muy interesante, sobre todo por su influencia posterior, porque él fue el hombre que desarrolló ya para ese momento la idea sobre las eras geológicas más avanzadas al determinar y establecer cómo las montañas y las diferentes líneas de la tierra, de la superficie, habían estado en un momento determinado bajo el mar, que sufrieron una elevación gradual con el paso de las diferentes eras geológicas, algo que hoy la geología da por hecho, evidentemente, que nadie discute, pero que a él le sirvió para desarrollar un modelo de cómo había sido la Tierra hasta entonces, de cómo había evolucionado la Tierra y cómo evolucionaría la Tierra en el futuro. Y en primer lugar, la idea más genial de Leonardo, yo creo que es el símbolo más universal de Leonardo, el hombre vitruviano. La idea del hombre perfecto, de proporciones perfectas, ese dibujo de Leonardo que yo creo que junto a la cena, a la última cena de Leonardo, es posiblemente lo que él hizo con sus manos y lo que él plasmó con sus manos, que se ha convertido, junto a la Gioconda, por supuesto, en sus símbolos más universales. La idea de ese hombre perfecto, de proporciones perfectas, y que se ha demostrado que evidentemente era perfecto y tenía las proporciones perfectas, era la idea más genial de Leonardo. El hombre universal, ¿verdad, Jesús? El nombre de Vitruvio. Universalis. Sí, de ahí además. Y son 10, pero podrían haber 100 de Leonardo, estas características. Sí, además, fíjate que has tocado los 3 elementos principales, que es el aire, la tierra y el agua. Es decir, es que lo tocó todo. Y no ha mencionado el Código da Vinci, ¿eh? Y no ha mencionado el Código da Vinci. que es lo que más dinero ha generado de Leonardo da Vinci. Ha generado, como le pasa a casi todos los grandes hombres, ha generado más sus secuelas que su propia obra, ¿no? Sí. Pero fíjate que está, es verdad, que descartado todas sus esculturas, toda su obra pictórica, y solo con eso este top ten es una pequeña muestra de la grandeza que tenía este personaje, ¿no? Yo creo que el mérito de este trabajo es haber elegido 10. Sí, no, sí, claro, es muy complicado, ¿no? Y es que incluso es muy discutible y muy subjetivo, porque seguro que cualquier otro diría otros 10, ¿no? El ortóptero, el carro de combate, claro, el dragaminas... El ornitóptero sería ya incluso más completo todavía que ese planeador alado. Es decir, estaríamos hablando ya de una máquina volante como tal. El problema de Leonardo da Vinci, el que le pasó a él y pasó a otros incluso posteriores, es que no se dio cuenta que la fuerza motriz que genera un ser humano, que era el motor, ¿no?, para mover el ornitóptero, estas máquinas volantes, pues era imposible, o sea, no tiene la misma proporción que la que tiene un pájaro. Entonces se necesitaría 200 veces más el desarrollo muscular que tiene un pájaro aplicado a un hombre para que se puedan mover esas máquinas. Por eso siempre eran inviables. Pero en el caso, por ejemplo, del coche, es curioso porque muchas veces se le considera como pionero, se le considera pionero en muchísimas cosas, es verdad, pero en el coche no tanto, porque en el coche sí es verdad que la tracción que él proponía era a través de esos muelles, con esos engranajes, en fin, es una cosa muy curiosa, y se propulsaba y se comprobó, ¿no?, en 2004 que se propulsaba. El pionero en estos coches, no tanto de muelles, sino con una especie de molino de viento, era Guido de Vigevano, que era un ingeniero italiano, ¿no?, que prestó... Ah, también italiano. Sí, sí, un italiano, pero que prestó sus servicios para un rey de Francia, no me acuerdo ahora quién era, pero fue a finales del siglo XIV, ¿no?, aproximadamente, y entonces era curiosísimo porque era como arma de batalla para que se enfrentara a las tropas enemigas, pero claro, como dependía de la fuerza del viento, la fuerza eólica, pues cuando no había viento, pues esa maquinilla no iba ni para adelante ni para atrás, ¿no? O sea, solo se podía atacar el día de viento. Sí, claro, porque era como, se movía por aspas, como un molino de viento, ¿no? Claro. Tenía sus ruedas, tenía su armazón, tenía su conductor, tenía sus armas, pero la de verdad no se podía mover si no había viento. Claro, yo soy el enemigo, debe venir eso, y no sé si salí corriendo, quedarme a reír un rato. Sí, no, bueno, era me reír de los enemigos. No, bueno, sería un poco como el prototipo, pero es verdad que el de Leonardo da Vinci era más completo y se movía más. Qué genial, ¿verdad, Leonardo? Qué genial. Era genial, qué para genial. Mí, bueno, son de esos personajes que vamos a decir de él. Sí. Es tan conocido que yo creo que incluso está demasiado manoseado. Y además yo creo que si se hablara de, si hiciera un top ten de los grandes hombres de la historia, a ese nivel, ¿no?, a nivel de genios, pues posiblemente es que él ocuparía el punto más alto del top ten, ¿no? Sí, y sí, sobre sí. todo si eso se hiciera a nivel popular, ya se hiciera entre expertos, pues seguramente aparecerían otros nombres, ¿no? Pero a nivel popular, sin lugar a dudas, yo creo que Leonardo ocuparía la cúspide. No, ¿no? Yo creo que incluso entre expertos, porque el que más cosas ha tocado en extensión ha sido él. Es decir, porque después hay gente que es mucho mejor, pues en matemáticas o en criptografía o en ingenieros, en ingenios técnicos o en ingenios bélicos. Es decir, claro que hay gente que le superó en muchas de esas cosas, incluso en el arte, la pintura, la escultura, fíjate de todas las batallas que tuvo con Miguel Ángel, pero el que más tocó y con esa profesionalidad y con ese saber hacer todas las materias prácticamente, ¿no?, las divinas y la humana, ¿no?, el trivium y el quadrivium como se enseñaba en la Edad Media, fue él. O sea, que yo creo que incluso todos los expertos estarían de acuerdo que si hay un homo universalis, alguien que lo tocó todo y lo tocó bien, incluso fíjate la anatomía también, que fue un auténtico experto, sería él. Yo no conozco a nadie, mira que ha habido gente portentosa como Roger Bacon, como Leibniz, como Newton, pero que tocara tantas materias con tanta extensión, con tal profusión y con tanta profundidad como él, yo creo que no hay nadie. Pero luego, Carlos, qué gran concentración de talento en la edad moderna, ¿eh? Sí, el siglo XVI además es asombroso. El XV y XVI son... Sí. Sobre todo el final del XV y el XVI me parecen algo increíble en Europa Occidental. Sí. No, pero hay que... A veces se olvida un pequeño detalle de Leonardo. Leonardo necesitaba trabajar para vivir, con lo cual gran parte de lo que conocemos, que nos sorprende tanto, eran poco más o menos que diseños que él tenía, pero que sabía que no podía ni siquiera disponer del tiempo para intentar llevarlos a cabo. Ya no hablo del poder económico que te permite el comprar los materiales necesarios, sino la mera posibilidad de llevarlos adelante, porque el tiempo preciso para la experimentación o para la construcción no era precisamente lo que él podía tener. Es decir, él necesitaba comer, tenía que hacer otro tipo de trabajos. Hombre, tenía que organizar, como, claro, trabajaba por encargo. La fiesta para los Sforza, ¿verdad? Entonces, claro, era muy difícil que todo este tipo de diseños tan brillantes y tan avanzados hubieran podido ser llevados adelante, aun contando con el material y el presupuesto necesario, porque muchas veces adolecía de una falta de tiempo. Bueno, pues ese top ten sobre las genialidades de Leonardo da Vinci, el gran universalis, el gran, yo creo que la referencia máxima o la más representativa del género humano, y no está mal que tengamos aún así, ¿verdad? Y no a un bélico picoso o algún excéntrico, en fin, Leonardo da Vinci era excéntrico, pero para bien. Para bien. Vegetariano. Eso es. Y si fuéramos a Marte, Carlos, ¿qué encontraríamos? ¿Algún Leonardo da Vinci? No creo. A lo mejor en situación bacteriana. Eso, un poco pequeñito creo que va a estar. Pues bueno, lo vamos a intentar de nuevo. Lo que pasa que es que luego voy a ser muy optimista en lo que voy a contar, pero luego voy a ser un poco pesimista con respecto a los tiempos y los años. Como es bien conocido, la sonda espacial Beagle de la Unión Europea, bueno, de la Unión Europea no, perdón, de la Agencia Europea del Espacio, que no solamente países europeos, no salió especialmente bien, por lo cual la ESA decidió apostar de nuevo por Marte con una misión nueva que partirá en el año 2011. Esa misión se llama Aurora, es el nombre con el que ha sido bautizado, y estará dirigida, porque la misión lleva, bueno, diversos objetivos, por un vehículo explorador, que es un robotito, al que han decidido llamar ExoMars. Entonces, ExoMars recorrerá la superficie del planeta buscando restos de vida, tanto pasada como presente, y además intentará explicar un problema, que es una cosa que no se sabe todavía bien por qué ocurre, que son las variaciones geoquímicas y la composición de los primeros 2 metros de la superficie del planeta rojo. Además de eso, ExoMars lleva unos instrumentos panorámicos y que le permitirán acercarse, bueno, pues tanto a la estructura, bueno, al medio físico en el que se va a mover, como el poder tener o tomar muestras de elementos de carácter microscópico. Para eso tiene un laboratorio al que han bautizado con el nombre de Pasteur, bonito nombre. Claro. Al laboratorio del ExoMars, que va equipado con 3 instrumentos que le ayudarán a alcanzar sus objetivos que la Agencia Espacial Europea ha definido en 3. El primero es lo que ellos llaman UREI, que es un instrumento de alta sensibilidad para estudiar una gama de moléculas que necesitan ser conocidas por parte de los científicos terrestres para poder saber de esa manera, bueno, pues saber algo más sobre la formación de Marte y cómo fue en el pasado. El segundo de ellos es lo que han denominado por siglas GMCE, que es gas cromatógrafo y espectrómetro de masa, que su función es la obvia de un espectrómetro de masa, es que coger un rango muy amplio de moléculas e intentar conocer lo máximo posible sobre ellas. El tercero es el responsable de comprobar definitivamente demostrar la existencia o no existencia de vida en Marte. Es lo que han llamado el chip marcador de vida, el Life Marker Chip, es decir, LMC. Es un aparatito que lo que va es de una vez por todas, confían prácticamente con seguridad que el ExoMars sea capaz de decirnos de una vez si por lo menos vida bacteriana o de algún tipo hay en Marte o si la vida en el pasado. Es caro, va a costar 2,5 millones de euros, que es una buena inversión, con la que se espera, bueno, pues por lo menos recuperar todo aquello que no pudo lograr el Beagle y volver a colocar a la Agencia Espacial Europea en el primer puesto dentro de la investigación humana en Marte. Bueno, pues por fortuna hay gente en la Tierra que se puede dedicar a estas cosas y nos deja a nosotros pues dedicarnos a las nuestras, ¿no? Porque como tuvimos que pensar en espectrógrafos, en bacterias, en cosas de estas, pues no tendríamos tiempo para... No, también hay que tener en cuenta que uno de los objetivos que iba también es el analizar los accidentes orográficos del lugar, pues costas, surcos, vaguadas, intentar averiguar también, es decir, qué podemos conocer más sobre los enormes tempestades de polvo y arena que se provocan por la erosión del suelo en Marte. Esto en cuanto a lo que podemos hacer en la exploración marciana, pero ¿hasta qué punto está Marte en nuestras vidas, Bruno? Porque si tú vas a una cueva hermosísima que hay en Venezuela, a lo mejor te topas también con un poquito de Marte, ¿no? Sí, es una noticia que a mí me ha dejado realmente sorprendido y que creo que necesita todavía muchas confirmaciones, que ha seguido y ha publicado los datos el periódico El Universal de Venezuela, y que realmente es sorprendente. Nos tenemos que situar en un lugar realmente extraordinario, en una cueva recientemente descubierta que lleva por nombre la cueva de Charles Brewer, que es el nombre de la persona, del científico que la descubrió. Una serie de cuevas extraordinarias de un tamaño gigantesco, perdón, cuya entrada es un gran dintel de 120 metros de anchura y parece que solo se ha podido descubrir hasta el momento lo que es el comienzo de ese auténtico conglomerado que puede existir en este lugar del mundo, que como decimos se encuentra en Venezuela, exactamente en Aprada Tepuy, en el macizo de Chimantá, que se encuentra en la Guyana. Pues allí en este lugar un científico, este científico, el descubridor de esta cueva, Charles Breuer, localizó un extraño mineral realmente sorprendente. Pero no solamente descubrió ese extraño mineral, sino que averiguó algo todavía más llamativo. Que ese ópalo, ese mineral, que es producido por una suerte de ser vivo, por una suerte de planta, por una especie de árboles. Se trata de una característica única en la naturaleza terrestre, pero lo inquietante es que el descubridor de estos restos, el descubridor de estas plantas, Charles Breuer, contó con la colaboración de una serie de investigadores que examinaron ese material. Y como publicaba el periódico El Universal, además esos análisis se han efectuado entre ellos en Madrid gracias a investigadores como Orlando Naranjo, como Javier Mesa o como Federico Mayoral, y gracias a esos datos el científico que calificó a este fenómeno, a este tipo de forma de vida como bioespelotemas, ese complicado nombre bioespelotemas, ese descubrimiento, esa forma de vida, según el investigador y según se trata y según los datos generados por estos análisis en los que habrían participado algunos científicos vinculados a la NASA, serían extraordinariamente similares por su producción a lo que se produciría en Marte. Es decir, él llega a la conclusión de que muy probablemente el origen de ese fenómeno natural está en Marte. La forma en la que eso ha llegado de Marte hasta aquí, pues muy probablemente a través de impactos meteoríticos producidos en épocas remotas, y que el fundamento de estos árboles llegó en esos meteoritos. ¿Eso qué significaría? Si la teoría de este científico es válida, según Charles Breuer, si él tiene razón en su teoría, esa forma de vida que llegó de Marte nos indicaría o nos daría respuesta definitiva a lo que se preguntan los expertos ahora, y por ejemplo, que es una de las razones de la misión Beagle. Nos estarían respondiendo afirmativamente a la pregunta de que en el pasado, en un remotísimo pasado, existió vida en Marte. De hecho, ya se han encontrado en tiempos pasados muchos meteoritos de origen marciano, el más famoso de todos ellos, el de Alan Hills, que tenía una serie de restos fósiles sobre los que todavía se discute, pero sobre los que hay una extraordinaria posibilidad de que esos restos tengan un origen orgánico. Pues bien, la teoría de este científico es que uno de esos meteoritos, uno de esos impactos meteoríticos procedentes de Marte, se produjo en ese lugar y que existió una continuación biológica en la zona. Esa es la conclusión de este científico. Como digo, es tan sorprendente y tan extraordinaria la conclusión y la investigación que creo que todavía hace falta una confirmación, pero en estos días a través de internet y a través de diversos medios ha tenido muchísima repercusión, porque se trata de un científico de primer nivel y de un hallazgo sobre el cual en los últimos 2-3 años el hallazgo de esta cueva y toda la investigación científica que se realizó gracias al estudio de fotografías por satélite, gracias al estudio de sonares que habían descubierto la existencia de algo hueco en ese lugar, gracias al cual apareció esta gigantesca cueva. Bueno, pues quienes están abanderando esta investigación no son científicos aficionados, son personas muy serias y muy profesionales que pueden estar escribiendo el primer capítulo de un grandísimo descubrimiento, ¿no? Bueno, qué belleza tiene Venezuela. No me quiero imaginar, Jesús, a Hugo Chávez dándole la rueda de prensa explicando que la vida llegó de Marte a la cueva. Bueno, sería extraordinario, ¿no? Diciendo que ahí huele azufre. Bueno, que huele azufre. Sería extraordinario. Me lo estoy imaginando, ¿eh? Ya lo hizo Clinton en su, su momento. Así que bueno, galería de imágenes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Clinton anunciando el meteorito marciano de Alan Hills, con una cantidad de errores enormes que cometió, por lo visto. Pero qué ilusión tenía, ¿eh? Bueno, tremenda. Es que las ganas que tienes que tener si sabes esa noticia. Por eso cuando alguien dice, si vamos a ver, una de las cuestiones que la conspiranoia tiene problemas, es que si un presidente de cualquier país del mundo sabe que puede decir que hay vida extraterrestre, a cualquier nivel, aunque sea vida bacteriana, vamos, no es capaz de contenerse. Hay que sujetarle, que le sujeten, porque va por el micrófono. Yo vamos, confieso que aquel día famoso en el que apareció Bill Clinton, es imposible, yo llegué a pensar, Bruno, que estábamos a punto, ¿eh?, de escuchar sí. algo de relevancia. Sí, y... Hubo quien lo creyó y con razón. ¿Eh? No, ¿cómo lo creyó con razón? Es que tenía razón. Sí. Aquello era vida. O sea, otra cuestión es que han existido... No, pero Juan se refiere a otra cosa, se refería a lo que esperaba la noticia. Sí. Aquello era vida, pero, ojo, no hablábamos... Claro, el problema es que parecía que fuera a anunciar... El pasito, señores, sí, hay bichos, hay cosas que se mueven, ¿no? Sí, hombre, no, tampoco. Tampoco se trata de decir que, oiga, que no, que de verdad que tenemos un ovni en Roswell. No, hombre, no me refiero a eso. Me refiero a que se esperaba, pues, algo más. Algo más, así como, mire, la sonda tal ha descubierto vida bacteriana en Marte, algo así. Exacto. Lo que esperaba todo el mundo. Sí, es cierto, y se lo rodeó de una... Pero bueno, es una de las grandes imágenes del siglo XX con total seguridad, porque la película Contact, se toma la exposición de Bill Clinton tal cual la efectuó, algunas palabras, algunas exposiciones, extrayendo el contexto del descubrimiento para la película, porque en realidad parecía que estaba anunciando eso, y luego claro, cuando uno paró a pensar dos veces, dice, bueno, no está anunciando que haya vida, está anunciando que en un pasado muy remoto existieron inductores de vida. Es decir, algo que era tremendamente importante, y aunque luego se ha generado muchísima discusión sobre el meteorito de Alan Hills, que si es vida, que si no es vida, investigaciones efectuadas en España, por ejemplo, por la doctora Carmen Ascaso, lo han demostrado de forma absolutamente fehaciente, que eso, con un altísimo índice de posibilidades, es vida, antiquísima, desde luego, pero vida de origen marciano, vida absolutamente sencilla, en su forma y en sus características biológicas, pero parecía que estaba anunciando otra cosa. No está prevista, Bruno, ninguna comparecencia de George Bush, ¿no?, en ese sentido. Antes, cuando decía todos los presidentes del mundo, todos desde cualquier país, decía Carlos, irían corriendo rápido a decirlo, yo estoy convencido de que este no, porque chocaría mucho con las creencias, con una serie de cosas, pero seguramente existiría alguien en su gabinete que diría, no te preocupes, que hablo yo, no, porque yo. No, por una situación, porque luego siempre esas cosas, hay una gran ventaja, es que cuando tienen fuerza mediática, alguien se encarga de mostrar que siempre hay otra solución. Esto es como cuando el ángel Moroni se le aparecía a los mormones una y otra vez, diciéndoles que podían o no podían casarse en función de que querían que Utah fuera esta la unión, cosas de estilo. Siempre hay variaciones, esto es muy flexible. Bueno, pues el asunto de Marte, que sigue suscitando, pues mucha pasión, ¿verdad?, mucha emoción, y nos encanta saber cosas del planeta rojo. Luego después, Jesús, vamos a tener tiempo para hablar de estas enfermedades que afectan a los grandes creadores. Sí. Pero adelántanos, ¿de forma positiva o negativa? De forma diferente, porque... Tú también eres un poco Clinton, ¿eh? No me puedo mojar mucho ahí, porque es verdad que a algunos les afectó de forma positiva y negativa, pero esos reumas, esa gota, por ejemplo, que padecieron muchos artistas, sí que influyó de una forma decisiva en sus cuadros. Pero eso no quiere decir que valara, que bajara su categoría o su valoración, sino todo lo contrario, sencillamente que le daba un toque de personalidad el que tuviera esos dedos reumáticos. Entonces ahora vamos a contar unos cuantos ejemplos, porque la medicina un poco está indicando qué personajes muy conocidos en la historia del arte sufrieron, padecieron esas enfermedades, y aún así su pintura siguió siendo esplendorosa. Bueno, pues muy interesante la tertulia de hoy, con apuntes culturales de máxima intensidad, así que bueno, luego descubriremos lo de las enfermedades y su incidencia en el arte. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con La Rosa de los Vientos, con la tertulia de las 4C y con vuestras consultas, rosa.vientos@onda0.es. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. La Zona Cero, hablando de nuestras cosas, bueno, las tertulias también. Algún día vamos a grabar todas las tertulias de pasillo, porque son muy interesantes, muy interesantes, y se cuentan cosas que seguramente serán noticia muy pronto, pero que ahora no podemos dar muchos más detalles. Ya diremos. Bueno, mi querido Jesús, vamos a entrar en los asuntos reumáticos. Sí. Y no menos de 300 enfermedades. Sí. Se engloban en eso llamado reuma, ¿eh? Sí. O sea, que el reuma es una cosa general, es un concepto general, pero luego 300 enfermedades posibles. Ahí es verdad, hay muchísimas enfermedades que tienen que ver con reuma, incluso la gota también se relaciona con reuma, hay un reuma gotoso también, Es decir, hay multitud de inflamaciones de este tipo que traen a maltraer a muchísima gente, ¿no? Artritis, artrosis... Claro, todo ese tipo de cosas. Una vez hemos hablado de las abejas, ¿os acordáis cuando hemos traído aquí a colación no la apicultura, sino la apipuntura? ¿Sabes? Que es esa técnica, ¿no?, de colocar la abeja sobre la parte enferma, como puede ser la gota o el reuma, para que la abeja pique, clave su aguijón, y dicen que cura, ¿no?, a través de una serie de picaduras, más o menos un promedio de 100. ¿Tú lo has hecho? Puede curar. Yo solo una vez, pero solo por probar. Ya sabes que yo soy muy curiosón. Y entonces, ¿te picó la abeja? Me picó la abeja, sí, pero con un sistema de protección del aguijón para que no se eviscere, ¿no?, para que no queden todas las entrañas, que es cuando mueren realmente las abejas, ¿no? ¿Y notaste...? Y no, porque en una sesión solo es muy difícil, ¿no? Tiene que ser varias sesiones. Hay dos personajes célebres que se cuentan que sí aplicaron este sistema de la apipuntura. Hay gente muy convencida, para, ¿eh?, para curarse de estas enfermedades. Uno de ellos, le conoce esto muy bien, Juan Antonio, que es Iván el Terrible. Fue uno de los que se sometió, ¿no?, a esta pequeña tortura de las picaduras. ¿Qué nariz Iván el Terrible? Y el otro fue Carlomagno. O sea, que se comenta un poco dentro de esa historia. En aquel gran, y se dice que los apicultores no padecen de reumatismo, no tienen artrosis. O sea, precisamente por eso, porque como sufren tantas picaduras a lo largo de su vida, al final eso les inmuniza. Sí. Bueno, lo que pasa es que con Iván yo creo que acabaron con todos los panales. Sí, estaba igual, además era y iban muriendo, las abejas morían por millones y Iván seguía ahí imperturbable. Las abejas y sus súbditos. Yo creo que moría todo el mundo que le tocaba. Sí. Qué cosa. Pero bueno, sirva esto de introducción para también otro aspecto de esos interesantísimos del arte. Incluso también se podía hablar de la literatura, pero ahora vamos a hablar un poco del arte, que tiene que ver o tiene una influencia muy directa con las enfermedades que padecieron los distintos artistas, ¿no? Entonces se sabe que hay grandes creadores plásticos como el francés Pierre-Auguste Renoir o el suizo Paul Klee o incluso Miguel Ángel, Van Gogh, Cellini, el español Manolo Huguet, que vieron que a partir de algún momento de su carrera artística, cuando empiezan a contraer este tipo de enfermedades reumáticas o no tanto, en general, ¿no?, las reumáticas en general, vamos a hablar, condicionan su estilo y dificultan su actividad, pero aún así ellos siguen con una actividad creadora. Entonces, el caso de Renoir, por ejemplo, es muy significativo. Todo esto forma parte de un estudio que ha hecho un jefe de servicio de reumatología del Hospital 12 de Octubre, que se llama Antonio Castillo Ojugas, que yo lo he relacionado con otro informe que salió no hace demasiado tiempo, hace unos pocos meses, de la Universidad de San Diego, en California, un trabajo que dirigió Paul Wolf, que también estaba relacionado con, bueno, pues esa especie de técnicas modernas que existen ahora para saber si la ciencia moderna puede esclarecer enfermedades de los artistas del pasado. Y también llegan unas conclusiones muy parecidas, es decir, que esas enfermedades no solo condicionan, sino que en algunos casos engrandecen el arte de estos artistas. Ya digo que el caso de Renoir es bastante típico, además, porque el hombre lo pasó muy mal. De hecho, las últimas décadas de su vida, los últimos años de la vida de Renoir, pues tuvo unos ataques de reuma y de gota tremendos, ¿no? De hecho, el primer ataque de reuma le provocó una parálisis facial, y esto es en 1888. Entonces, para evitar este tipo de enfermedades, lo que hace es huir de los lugares más fríos y se va a zonas más cálidas y se va hacia el Mediterráneo. También, aparte del reuma, le dan periódicos ataques de gota, acude a balnearios con cierta frecuencia. Bueno, el hecho es que este hombre va poco a poco viendo que sus manos, sus dedos, pues van quedando artríticos y que no los puede mover con la facilidad o con la agilidad suficiente para seguir pintando sus cuadros. Y se hace poner vendas, bueno, para evitar que las uñas crezcan dentro de la carne, y para pintar se ataba los pinceles entre sus dedos. Es decir, que al final tenía que utilizar este sistema porque si no era incapaz, o sea, se le caían directamente los pinceles de sus dedos, ¿no? O sea, se ataban los pinceles a los dedos. Sí, directamente, porque es que ya no podía, estaban tan rígidos esos dedos que no podía. Y aún así siguió pintando. Bueno, el hombre adelgazó, llegó a pesar 48 kilos en 1907, utiliza un armazón de alambre a la hora de tumbarse en la cama para que las sábanas no le rocen su cuerpo, que prácticamente le dolía en el momento que le tocabas. Qué barbaridad. Y aún así, fíjate, la capacidad de trabajo que tuvo este hombre, Renoir, que hasta el último momento sigue pintando, se sabe que pinta más de 6.000 obras, hasta el último segundo, y como ya en los últimos años la enfermedad había avanzado muchísimo más, se hace construir un caballete en el que el lienzo se podía enrollar como si se tratara de un telar, es decir, porque él era incapaz también de cogerlo, de sacarlo y de enrollarlo, es decir, tenía un mecanismo ahí muy ingenioso para también facilitar esta tarea suya pictórica. Bueno, pues ahí tenemos a esta persona, ¿no? Uh-huh. Que a partir de sufrir estos ataques artríticos y reumatoides, pues la pintura de Renoir fue muy diferente a cuando estaba sano, pero eso no quiere decir que cayera o su calidad disminuyera. Sí es cierto que en los últimos cuadros, según algunas valoraciones artísticas de algunos críticos, se notan, por ejemplo, que hay distintos colores que se entremezclan. ¿Por qué? Porque ya no podía cambiar fácilmente los pinceles y se observan, por ejemplo, manchas con dos o tres colores a la vez. Es decir, pero esto ya era por una incapacidad que él tenía de poder limpiar bien los pinceles antes de cambiar de color, ¿no? Pero que no le frenó la enfermedad. Pero para nada, no le frenó, y además incluso sus cuadros, aunque se evidencia, ¿no?, esta enfermedad, no impidió para nada su faceta creativa, y hasta el último segundo el hombre estuvo pintando esas casi 6.000 obras, ¿no?, o más de 6.000 obras. Uh-huh. Bueno, entonces se habla de otros casos, por ejemplo, pues, Antonio Castillo Jugas, aparte del caso de Renoir, él menciona el caso de Raúl Dufy, cuyos temas favoritos eran los barcos a vela, en fin, las carreras de caballos, son un poco los motivos más recurrentes de Raúl Dufy. Pues él padeció la misma dolencia y fue uno de los primeros pacientes del mundo en ser tratado con cortisona. Raúl Dufy, o sea, este artista francés. Habla también del modernista Paul Klee. Paul Klee sufrió esclerodermia, que es una enfermedad en la que se va endureciendo la piel y que le obligó, por supuesto, a variar su estilo. El estilo primero que tiene Paul Klee es diferente al último, y es debido precisamente a esa enfermedad que se va generando en su cuerpo y sobre todo en sus dedos. También se habla, por ejemplo, del surrealista canario Óscar Domínguez, que se le diagnosticó un tumor de hipófisis, y esto, bueno, no lo pudo aguantar. Él veía que su vida y su obra creativa pues se iba a deteriorar paulatinamente, y lo que sabe es que se suicida, ¿no? Y se aparta del mundo ya de una forma voluntaria. Se menciona, por ejemplo, el caso también del austriaco Egon Schiele, cuya obra llegó a ser considerada pornográfica en algunos casos porque retrataba a niños desnudos. Bueno, pues este hombre que muere durante la Primera Guerra Mundial a causa, fíjate, ¿sabéis de qué se muere este hombre? De la gripe española. Vaya. Pues él sufrió esa gripe española que murió, que mató, ¿no? Fíjate qué nombre, ¿no? Un poco tan peyorativo llamarle la gripe española, porque mató no solo a gente de España, sino también fuera de España. Pero bueno, Se nos ha tenido, no lo era. Con lo cual, había mucha inquina, ¿eh? Había mucha inquina, porque lo de la sífilis también tuvimos que soportar el asunto. ¿Te refieres al mal francés? Al mal francés. Lo llaman los males eso, ¿no? Los españoles lo llamaban el mal francés, los franceses el mal español y todos juntos el mal napolitano, ¿no? Pues antes de morir de la gripe española, Egon Schiele padeció el síndrome de Marfan, como así se llama, que es un trastorno hereditario que se caracteriza por el hecho de que quien lo padece tiene los dedos más largos y delgados de lo normal. Bueno, pues eso también le condicionó su obra artística. O el caso, por ejemplo, del catalán Manolo Hugué, que fue tratado en Caldas de Montbui y se vio obligado a dejar la escultura porque el cincel le hacía mucho daño en la mano. Y entonces se dedica al dibujo y al óleo. O sea, pues ahí su enfermedad decantó pues para, en fin, no dar martillazos, porque era imposible. O sea, llegaba un momento en que reorientó la vocación. Reorientó a la fuerza, ¿no? Y nunca mejor dicho. Sí. Por citar otro caso, en este caso, estos todos son casos citados por este jefe de servicio de reumatología, que él ha presentado el trabajo pues con todo tipo de radiografías, fotografías, historias clínicas, etcétera, ¿no? Y por citar un caso, por ejemplo, de Paul Wolf, este profesor de patología clínica de la Universidad de San Diego, donde ya digo que hace poco también salió un informe para esclarecer estas enfermedades de artistas del pasado, él menciona a varios de ellos, por ejemplo a Miguel Ángel, menciona a Van Gogh, a Benvenuto Cellini, pero por citar solo el caso de Miguel Ángel, porque ya digo que esto podría ser muy amplio y además muy apasionante, porque cada artista de estos, si se sabe todas estas menudencias, esta patología que ellos padecían, se puede entender mucho más, no solo incluso sus cabreos, como en el caso de Miguel Ángel, que la verdad que era un hombre que se estaba enfadado con el mundo entero, incluido con Leonardo da Vinci. Bueno, pero llegó casi a los 90 años de edad. Claro, fíjate que una de las cosas que dice el anterior, el jefe de servicio del 12 de octubre, Antonio Castillo Ujugas, dice que a pesar de todo esto, de lo que estamos diciendo, todos ellos murieron tardíamente, sí. Es decir, con más de 70 años. De hecho, Renoir muere con 78 años. Es decir, salvo el caso de Óscar Domínguez, esta persona que se suicida, ¿no?, prácticamente con 50 años, todos los demás, a pesar de estas enfermedades reumatoides, viven más de 70 años, con lo cual no deja de ser curioso, con muchos dolores, con muchos problemas, pero ahí estaba, ¿no? Bueno, por citarte en concreto este caso de Miguel Ángel, porque de Van Gogh ya lo has citado tú más de una vez, y lo hemos hablado aquí, ¿no?, de todos esos trastornos que él tenía debido pues, a dos cosas, básicamente, ¿no? Lo digo como apunte. Hoy se sabe perfectamente que Van Gogh, ese color amarillo que él utilizaba con tanta profusión, se debía a que él bebía o utilizaba, bueno, pues una de las plantas que se sabe que es psicotrópica, que es la Digitalis purpurea, en fin, la conocida popularmente como la digital. Bueno, pues la ingestión de esa, de la digitalis, sí le crea, parece que una anomalía en su vista, para que luego él lo vea casi todo amarillo, amarillo y de, sí, de hecho sí, que aparezca. Y después, aparte, la ingestión también de la absenta, la absenta. Que le gustaba mucho la absenta. Utilizaba el amarillo del número uno de siempre, compraba amarillo ocre, sí, del número uno. Pues eso era un trastorno significativo de la retina que venía inducido directamente por la digitalis purpúrea. O sea, es algo muy curioso de este tipo de análisis, pues digo que son muy representativos. Bueno, en el caso de Miguel Ángel, es, bueno, es curioso, ¿no?, por el asunto, porque él, bueno, él padecía varias enfermedades a lo largo de su vida, incluyendo la gota, él tenía de todo, ¿no? Y la gota, ya sabes que se caracteriza por esa inflamación de las articulaciones por el incremento del ácido úrico. Bueno, pues él, como sabía esto, lo que hacía era, pues, consumir preferentemente pan y vino durante días, ¿no? Pero lo consumía, sobre todo el vino, en vasos, en recipientes de vino que estaban revestidos de plomo. Y ya sabéis que el plomo, sí, en general, pues añadía, en fin, unos niveles muy altos de plomo en la bebida, que al ingerirlo, pues te generaba también otro tipo de enfermedades. Es decir, ese plomo daña los riñones, en fin, es lo que se llama la gota saturnina. Entonces, a su vez, le generaba pues más problemas físicos, más problemas anímicos, porque su estado de ánimo cada vez era más exacerbado y cada vez estaba más cabreado con todo el mundo. Y se sabe que esa concentración se manifiesta exteriormente como la gota, ¿no? O sea, que toda una cosa se llevaba a la otra. Dicen que el plomo acabó con el Imperio Romano. Sí, por las conducciones. Las conducciones. Bueno, es una de las teorías. Bueno, sí, más, sí, sí, sí. Más que acabar, dicen que indujo a la pérdida de natalidad. Debilitó la. Sí, es una de las teorías, hombre. Obviamente no puedo explicarlo en su totalidad. Claro. Pero pudiera ser a pequeñas caras, ¿eh? ¿Por qué no? Hombre, hay una anécdota, que ya vengo un poco a ver de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, la de Benvenuto Cellini. Sabes que Benvenuto Cellini fue uno también de los le mató más, el plomo, mira. De los más grandes. Pero no él, al contestarle. Sí. Bueno, pues él padecía sífilis, ¿eh? Como tanta gente. Como allí, tanta gente, como tantos como y tantos. Tanta gente, ¿no? Padecía de sífilis y, bueno, tenía muchos enemigos también, pues ya sabemos cómo era muy pete, ¿no? Era un pendenciero, era un tipo, joder, un tipo tremendo. Era de armas tomar, ¿no? Bueno, pues entonces se sabe que unos colegas suyos le intentan asesinar. Pues echando... Colegas, dices. Sí, colegas, me refiero a colegas, pero de la competencia, ¿no? De los que no, sí, de los que no querían que su genio destacara. Bueno, aparte, pues ya sabéis que él se metió en muchísimas peleas callejeras, aparte de que no fuera muy querido como artista, ¿no? Tenemos que hacer un monográfico Zona Cero con los pendencieros de la historia. Sí, sí, sí, sí, porque Caravaggio, por ejemplo. Sí, Cellini logró que el condestable de Borbón muriera, pero causa del plomo, precisamente. Sí, sí, vamos a hacer un monográfico de esos, ¿eh? Bueno, pues te cuento, fíjate, sí, porque es verdad, ¿eh? Se podría hacer esa vida oculta que tienen los grandes artistas. Bueno, pues esta gente que quiere acabar con él, lo que hace es echar mercurio en una ensalada que estaba comiendo. Pero claro, ya la ingiere, entonces están esperando como alegremente, frotándose las manos, ¿no?, sus enemigos, de que pueda morir. Y mira tú por dónde, lo que hace es que el mercurio le cura la sífilis. Sí, claro. Es que porque mercurio, al padecer de sífilis. Se utilizaba el mercurio para curar la sífilis, sí, sí. Así que, bueno. De eso muere Iván IV el Terrible, ¿eh? Sí, verdad, por esa concentración. De ingesta de mercurio, sí, sí. Por el ADN, ¿no? Se supo que tenía. Bueno, pues para que veas que cosas más curiosas, que intentándole matar al final no lo consiguen y le están curando una enfermedad que ya padecía él durante bastante tiempo. Bueno, pues, también se sabe que esas enfermedades que tuvo en su momento Benvenuto Cellini también le condicionó en su obra artística. O sea, pero digo que podemos contar cantidad de casos que ya están demostrados de una forma científica, patológica, médica, y que, bueno, nos podría llevar pues a unas tertulias como muy amenas, ¿no?, de este, sí, tipo. Pero bueno, como muestra, valga estos votos. Bueno, y ha salido de aquí una idea, ¿no? Sí, pero yo creo que va a ganar Caravaggio, ¿eh? Van a ganar Caravaggio. Caravaggio, sí. Caravaggio... Era terrible. Qué vida, Caravaggio, ¿verdad? Qué vida de Caravaggio es increíble. O sea, un unos tipo... cuantos. Pero que ese además... No, pero si lo llamamos así, la vida oculta Caballero de los... de la Orden de Malta, ¿eh? No, sí, sí, sí, pero delincuente. Y expulsado de ella por asesino. Hombre, claro. Y para que te echen de la Orden de Malta por asesino, que era lo que se acaban de... Muchas de las cabezas que aparecen en sus cuadros religiosos son de prostitutas. O sea, que... Sí, sí, que sí, teniendo en cuenta que era lo que se acaban de manera natural, básicamente. Sí. Bueno, pues Benvenuto Cellini, sabéis que vio un ovni, por cierto. Eso lo sabe muy bien Bruno, ¿no? Dentro de sus memorias de su vida y tal, Benvenuto Cellini fue, junto con Casanova y otros personajes, ¿sabéis que era alguien que vio un objeto extraño en el cielo? Y también se cuenta de Cellini, bueno, lo contaba así un poco de prisa, recibió una soberana paliza de su padre cuando él ve una salamandra. Entonces le pega a su padre un bofetón de estos que le deja la cara vuelta, y como él no entiende por qué, dice, así recordarás algo que no debes olvidar nunca. Es el primer día que has visto una salamandra. Entonces, claro, para no recordarlo, porque asoció la salamandra al bofetón de su padre. O sea, que fíjate cómo era su padre también. Cellini era muy pendenciero y aparte de eso era bastante fantasmón. Era el padre de Cellini también estaba cualificado, ¿eh? También, sí, también. Bueno, pero, curioso. Pumba, aquello de pumba, ¿por qué me has pegado? Dice, algo habrás hecho. Algo habrás hecho, por ver una salamandra. Algo habrás hecho. Bueno, qué cosas. Lo cierto, Bruno, es que si Cellini vio un ovni, yo no sé lo que estamos viendo en estos años, sí. Porque la verdad es que anomalías aéreas se siguen produciendo. Este extraño choque, sí. De dos aviones en Estados Unidos, y bueno, la gente comenta que uno de los aviones está sin identificar. Y de momento así está, ¿no? ¿Y esto cómo se ha producido? ¿Cómo ha sido? Bueno, es lo que en términos aeronáuticos se llama near miss, es decir, dos objetos en vuelo, dos aeronaves en vuelo, entran una en el terreno, en la autopista atribuida a otra, y se produce una aproximación que genera una situación de riesgo para la integridad de las personas y de los pasajeros en este caso. Mira la catástrofe de Brasil hace poco, ¿verdad? Exacto. Una avioneta choca con un avión y precisamente es el avión el que cae, ¿no? Sí, es una cosa sorprendente. Y la avioneta, el piloto incluso sobrevivió, logró. Además, recordáis que parecía encima el guión de la película Aeropuerto 76. La avioneta que estrella contra el jumbo, pero en este caso con el efecto contrario, como bien has dicho, la avioneta pequeñita aterriza y el avión a la porra. Sí, es una cosa. Pues este suceso que se conoció el pasado día 20, los primeros datos, pero se sabe que aconteció el viernes de la pasada semana, es decir, el viernes 11, a primera hora de la noche de ese viernes 11 de octubre. El vuelo protagonista de este suceso es un Boeing 777 de British Airways. Había partido desde Tampa, en Florida, rumbo al aeropuerto de Gatwick, rumbo al Reino Unido. Pues apenas unos minutos después del despegue del avión, cuando el avión está ya todavía en el proceso de tomar altura y dirigirse hacia la altura de crucero a 60.000 pies, en un momento determinado, cuando el avión se encuentra a 16.000 pies, recibe la orden de dar un nuevo tirón hacia arriba, de ascender hasta 20.000 pies, y en ese momento se produce un incidente realmente extraño. El incidente tiene lugar cuando los sensores del avión captan la presencia de otro artefacto que se encuentra descendiendo a gran velocidad, a la vez que este otro estaba ascendiendo. Se producen todas las alertas a bordo requeridas, la emisión de señales de radio, de advertencias, la emisión de flashes de luz, y según los radares y según el equipo de a bordo, se tiene que producir una maniobra de evasión por parte del avión, por parte de este British Airways. Esa maniobra de evasión se realiza siguiendo las pautas indicadas por el ordenador, es decir, siguiendo un brusco descenso, provocando un brusco descenso, que incluso causó que seis personas entre tripulación y pasajeros sufrieran las consecuencias de ese brusco descenso y tuvieron que ser atendidas por los servicios sanitarios al llegar al Reino Unido por pequeños golpes, pero esto nos habla de la violencia, de la maniobra que tuvo que realizar este vuelo de British Airways. No fue choque, fue... No llegó a producirse el choque, fue una maniobra de evasión muy brusca ante la presencia de ese segundo avión. El problema es que cuando se inicia la investigación por parte de la US Federal Aviation Authority, es decir, de la FAA, de la aviación civil norteamericana, el problema es que no aparece ese segundo avión. No existe ni en las coordenadas, ni en los datos, ni en los planes de vuelo. No se puede identificar cuál es la causa de ese incidente aéreo. Es decir, se sabe que estaba implicado un avión y que el otro, terminológicamente, hasta el momento, y ahí la investigación está en marcha para conocer todos los detalles, hasta el momento es, terminológicamente, insisto, un auténtico objeto volante no identificado. O sea, no aparece por ningún aeropuerto, en el registro de ningún aeropuerto. No aparece nada que ningún vuelo, ningún tráfico aéreo, estuviera por lo menos por notificado, que estuviera en ese lugar, que estuviera siendo detectado, que estuviera siendo seguido, que estuviera siendo guiado por las diferentes torres de control. Se trataba de algún tipo de artefacto volante no identificado. Pero vamos, los pilotos del Boeing lo certificaron, hicieron la maniobra brusca porque veía que se le veían encima, ¿no? Porque sentían por los sensores, por los equipos de radar de a bordo y por los radares que se venía encima, pero no observaron tampoco nada en ningún momento. Cosa más rara, ¿verdad? Es un incidente extraño. Se han producido más. Es muy importante, muy conocido y conocido además con esa denominación IARMIS, uno sucedido en enero del año 1995 en el Reino Unido, muy cerquita de Londres, muy poco del despegue de un avión de pasajeros, y se produjo un incidente extraordinariamente similar al que hemos descrito. Pero aquí sí que hay testigos, y hay testigos que observan cómo lo que se había interpuesto en el camino del avión, que tuvo que efectuar una brusca maniobra de evasión, había sido un perfecto artefacto triangular de enormes dimensiones y de naturaleza desconocida, y que además ni siquiera encajaba porque además la investigación así lo demostró, con ninguna aeronave que estuviera experimentándose con ella, no formaba parte por lo menos de nada que se reconociera que se estaba efectuando aquel día. Estos NIARMIS, estas aproximaciones aéreas, son relativamente habituales, no a tan poca distancia, no con maniobras de evasión tan bruscas que provocan heridas en algunos de los pasajeros, pero son relativamente habituales, pero a la vez fácilmente explicables cuando la investigación demuestra que las equivocaciones entre las diferentes torres de control que están, digamos, guiando a los aviones, se han equivocado los datos y los has enviado por la misma autopista aérea, para que nos hagamos una idea, y eso ha provocado un momento de tensión. Son habituales ese tipo de sucesos. En donde ya no se identifique la fuente, ya no tantos. Pero curiosamente, en los últimos años, este año 2006, está siendo verdaderamente interesante porque se están produciendo muchos casos otra vez de los pilotos que ven ovnis, de que es un suceso clásico, extraordinariamente apreciado por los investigadores por su validez documental, por la calidad de los testigos, y se han producido varios casos, dos de ellos, por citar algunos muy rápidamente, en México, el pasado día 16, el protagonista es un avión 737-200 que acababa de despegar del aeropuerto de Huatulco rumbo a la Ciudad de México, y a muy poca distancia, en términos aéreos 4 millas, es decir, unos 6 kilómetros y pico, es una distancia extraordinariamente pequeña hablando de aviones, por las velocidades a las que se mueven, es una distancia realmente pequeña, y el piloto observó perfectamente en dirección contraria a la suya cómo atravesaba el cielo un objeto alargado plateado, un objeto tubular. También unas semanas antes, el 28 de agosto, sobre la vertical de Mérida, en el Yucatán, también en México, los pilotos y la tripulación de otro vuelo, de otro 737, esta vez un 737-300, observó un objeto esférico de colores rojo y azul que durante 3 minutos escoltó prácticamente al avión, volando a la misma altura, volando a la misma velocidad, hasta que posteriormente desapareció, efectuando un cambio de dirección. Se están volviendo a producir casos de este tipo. En México siempre se han producido, todo se ha dicho, pero en los últimos tiempos aviones y los pilotos, en este caso, que protagonizan esos sucesos, parece que vuelve a haber. En México están muy alterados estos días, ¿verdad? Sí, entre el muro que les van a construir por el norte y los parapetos y las trincheras que hay en Oaxaca y todo esto, bueno, México está, la verdad, que viviendo unos días de cierta alarma. Sí. Bueno, mi querido Martín Espósito, ¿qué tal? Buenas noches. Pues muy bien, es el turno, ¿no?, de correcciones, comentarios, opiniones varias. Sí, vamos con la consulta. Está crecido, Jesús, está crecido, Martín. No le notas. Está inmenso. Sí. Me traen dulces de Valencia, tortas nos traen, ¿verdad? Y claro, sí. Bueno. En fin. Venga, comenzamos con la... Haz el favor de felicitar a Lula, hombre, que ha ganado las elecciones. ¿Ha ganado ya? ¿Sí? Pues nada, enhorabuena. Muy bien. Venga, vamos con Julián, que nos escribe desde Barcelona, acerca de La última zona cero, cuando habló Jesús Callejo del típico libro, dice Julián, libro inglés, sobre curiosidades y fechas, y comentó los muchos gazapos que le detectó nada más empezar a leerlo. Nos cuenta que en Televisión Española él ha escuchado lo de que las primeras emisiones de televisión en España fueron las de la Feria de Muestras de Barcelona en el año 1948, y dice que no es en absoluto así, que hay varias anteriores, por ejemplo, las que hizo una unidad experimental del Fonovisión alemana en el bando nacional durante la guerra civil, y las que ya hubo inglesas en la Exposición Universal de 1929 en la propia Barcelona, donde los aparatos tenían una definición de solo unas pocas decenas de líneas. Y parece ser que ha dado más comentarios, más de sí, aquel tema que trajo Jesús Callejo, porque nos ha escrito Pedro, acerca de ese libro que trata la historia de alimentos cotidianos. Dice que, habiendo recalcado que este libro tiene erratas, como por ejemplo que el padre de la radio no fue Marconi, sino el comandante Julio Cervera, pues que le ha parecido escuchar que dijisteis entonces que su primera emisión fue entre Alicante e Ibiza, cuando en realidad tiene entendido el oyente Pedro que fue entre Ceuta y Tarifa, una transmisión de 3 meses entre los años 1901 a 1902. No, la primera fue esa, la que yo comenté. Lo que pasa es que de Julio Cervera prácticamente se desconoce todo. De hecho, lo trajimos aquí a colación no hace demasiado. Sí. Porque había un catedrático que había expuesto un poco todos estos datos de Julio Cervera, de este comandante, ya digo que prácticamente es desconocido, porque a nivel oficial se sigue atribuyendo la invención a Marconi y en todo caso a Tesla, que se lo reconoce así el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Pero siempre Julio Cervera queda descartado, yo lo he rescatado porque, bueno, tengo ahí mi bibliografía de cosas raras, mis fichitas al estilo de Charles Fort, ¿no? Lo que pasa, Jesús, que después de 1898 ya pidiéndose Cervera, claro, la cosa no... No, entonces por eso digo que se saben pocos datos de él, y entonces de los que yo rescaté, de aquel catedrático que lo comentó en su momento, pues él decía que esa primera emisión, y me imagino que él sí tendrá los datos suficientes o sí contrastados, decía que había sido esa, ¿no? La de Alicante y Ibiza. Imagino que ese será el dato correcto, a pesar de que no existe todavía ninguna biografía al uso, porque, salvo en la tertulia nuestra, en pocos más se menciona a este caballero, pero me imagino que era como un honor y como una justicia también el mencionarle, porque también tuvo su participación, y además porque él trabajó también en el laboratorio de Marconi en Londres. O sea, que tengo que decir que él conocía muy bien sus métodos. Bueno, y vamos a aprovechar estos correos para felicitar a Televisión Española, ¿verdad?, con los 50 años de emisión, ese 28 de octubre de 1956, emisiones regulares. Bueno, pues felicidades a los compañeros. Continuamos con el correo de Mario Parra, que primero nos agradece el programa, dice: magnífico programa, ya que gracias al programa se le pasan las horas del trabajo a la velocidad de la luz, y quiere preguntaros si sabéis algo de los ovnis de Galdar en Gran Canaria. Hombre, Bruno apenas. Ha leído un par de cosillas, ¿no, Bruno? Te defiendes bien, pero vamos. Sí. El caso de Galdar, el famoso caso de Galdar, es uno de los históricos, además, de Canarias. El 22 de julio del 76 es cuando se produce. Hay una investigación oficial, un amplísimo expediente del Ejército del Aire Español que elaboró el entonces comandante Antonio Munait, que entrevistó a los testigos. ¿El documento nacional de identidad lo sabes? De Munait, sí. No sé si lo recuerdo ahora todos los números exactamente. Pero vamos, sí. ¡Qué tío! Estamos impresionados. Sí. No, esto ya era de cara a la galería. Y es un suceso que consta de dos fases. Cuando desde algunos buques de la Armada Española se observa la salida del mar de un objeto que adquiere forma esférica y que es observado, visto e incluso parece que fotografiado. Y luego, por otro lado, en ese mismo día, y se supone que igual ese mismo objeto protagoniza el encuentro que tiene en Galdar un médico canario llamado Julio Padrón, que atendía una emergencia ese día, y el médico canario relata cómo muy cerca del lugar en donde iba a atender esa emergencia se coloca una esfera de luz, pero una esfera transparente, una esfera translúcida que aumenta su tamaño y en cuyo interior observa aquello que le parecen como dos individuos operando, como dos individuos trabajando en lo que parecía algo similar a unos mandos, algo similar a unas máquinas. Un suceso verdaderamente llamativo que nunca pudo explicarse, que nunca pudo justificarse cuál era el origen y la naturaleza. El informe oficial no lo dice, es decir, no se llega a una conclusión. Lo que ocurre es que, bueno, que es uno de esos sucesos que está todavía con la polémica encima, porque pertenecen a los 5 o 6 casos canarios que, según algunos estudiosos con nulo criterio, por todas las razones y por todos los motivos, consideran que ese fenómeno estaba eran misiles. Que estaba lanzando Estados Unidos sobre Canarias, algo que todos sabemos, evidentemente, la cantidad de misiles que cayeron en Canarias de origen norteamericano en los años 70, ¿no? Es un fenómeno habitual y no hubiera pasado absolutamente nada, era muy muy normal que eso ocurriera. Bueno, esta gente decía que era normal para explicar eso, ¿no? Y es uno de los sucesos de los ovnis misiles que han querido decir algunos, pero el caso de Galdar ahí está, y el informe oficial, y eso que a nivel oficial siempre se han intentado tapar muchas cosas, no da una explicación al caso. Nos ha escrito Antonio Canosa, un fiel seguidor del programa desde hace varios años, que quisiera que le informarais acerca de un suceso acaecido en la noche del 29 de septiembre de 1989, en el que 5 jóvenes observaron unas luces extrañas y la presencia de 2 extraños seres de más de 2 metros. Esto ocurrió en Conil de la Frontera, en Cádiz. Sí. En el 89. El 29 de septiembre del 89. Lo ha dicho. Pero vamos, si me lo hubiese dicho ya hubieses tú, ¿no? Sí, no, sí. Que, para que nos hagamos una idea de la fecha, es justo 2 días después de que se produzca aquel famoso caso del OVNI de Voronezh en Rusia, que fue tan, tan espectacular. Y es un caso interesantísimo, pero realmente interesante. También en tiempos de la oleada belga, ¿no? Justo cuando comenzó la oleada belga. Claro. Es decir, en esas fechas comenzó una oleada en prácticamente toda Europa. Hubo muchos casos en España, hubo muchos casos en año 89, año 90. Luego volvió a haber más en el 95, 96, hubo también... Pero este suceso es uno realmente fantástico y fascinante. Pues se han puesto de acuerdo, ¿eh, Bruno? Sí. Bueno, porque el tema OVNI es cíclico. Hombre, es cíclico. No voy a decir que hay un repunte de interés popular, pero sí que hay algo más que en los últimos tiempos. Parece que, bueno, que se han producido algunos casos. Hace muy poco se fotografiaba un extraño fenómeno a primeros de este mes de octubre sobre la capital de Granada, sobre la ciudad, se observaba un fenómeno, había decenas de testigos, se fotografió, no ha podido explicarse, se habla de la salida de cazas para intentar identificarlo. Y este suceso de Conil, que yo he conocido de primera mano, estuve en Conil, estuve siguiéndolo, es verdaderamente fascinante, fascinante, y es tan largo de explicar que se me hace realmente complicado, pero básicamente ocurre en principio durante varios días, durante varias tardes se observan sobre la playa de los ingleses en Conil, la playa de los Bateles en Conil, es una playa gigantesca, se observan en el horizonte una serie de luces extrañas, unos fenómenos no identificados, y 5 jóvenes de esa localidad que se encuentran en la playa la noche del 29 vuelven a observar el fenómeno, pero observan cómo esas luces están más próximas y observan como de repente en ese momento aparecen 2 extrañas entidades. Es un fenómeno que no sabemos asociarlo a ovnis, a otro tipo de hecho, no sé, el fenómeno es real, otra cosa es su interpretación, lo que pasara, lo que queramos creer de ese suceso, pero lo cierto es que esos 12 individuos con unas largas túnicas se acercan a la playa como flotando sobre la propia sobre el propio mar. Se ocultan en una pequeña zanja que ellos mismos parecen haber cavado, y de repente salen 2 individuos absolutamente normales, altos, de aspecto nórdico, caminando de forma normal. En su libro La Quinta Columna, Juan José Benítez relata bastante este caso en el último capítulo, y explica algo que realmente es sorprendente, porque él, para sostener la teoría de los infiltrados, lo expuso y lo presentó, porque en realidad eran 2 extrañas entidades que de repente parecen 2 personas normales. Y cierto es que esos 2 individuos se registraron en un hotel en Conil, y en ese hotel en el Conil los datos que dieron, las referencias que dieron, pertenecían a 2 personas que en ese instante se encontraban en Alemania, y era un matrimonio alemán. Algo realmente extraño, absolutamente novelesco, pero absolutamente real. He estado ahí en los Bateles, yo he estado con los testigos, he estado documentando todo el caso en la medida de lo posible, y es un suceso excepcional. Si alguien quiere información, yo les recomiendo ese libro que decía Juan José Benítez, que es la quinta columna, ¿no? Alberto de Sevilla, quería preguntaros si sabéis acerca de algún fenómeno astronómico conocido similar al que nos relata en su correo electrónico, porque resulta que Alberto, en la noche del 6 al 7 de octubre, miró al cielo y alrededor de la luna vio un inmenso círculo de luz concéntrico a ella, y ha buscado información sobre este fenómeno y no la ha encontrado. es el halo lunar, que en determinadas circunstancias que me cuesta mucho explicar porque son complicadas, pero que aparece, es sí. relativamente habitual en determinadas condiciones de reflexión de luz, determinadas condiciones atmosféricas. Un efecto óptico. Exacto, en torno a la luna aparece un halo, una especie de pues es sí. un círculo como un como una corona circular sí. a su alrededor, un fenómeno que tiene una base parecida al efecto Brocken, que es provocado por la luz solar y que y también se producen ese tipo de halos a veces en torno al Sol, ¿no? Pero no tiene nada de extraño, ¿no? Aunque no es del todo habitual, pero no es extraño. Dice Mick, hace unas semanas un oyente aludía a las facultades paranormales de los niños y en una ocasión leyó el oyente que esta facultad o habilidad que los niños tienen para contactar con otros mundos tenía una base fisiológica, es decir, era debido a que su oído era mucho más fino que el de los adultos, les llegaban más sonidos y por tanto más representaciones en el cerebro. Y le gustaría a este oyente que le confirmarais esta noticia y si es cierta y acerca de bibliografía al respecto. A ver. Hombre, se sabe que los niños a una temprana edad, igual que pasa también con algunos animales domésticos, es decir, tienen una audición distinta a la que tiene después un ser humano adulto. Es decir, es capaz de captar frecuencias pues muy diferentes, ¿no? Igual que también es capaz de ver dentro de ese espectro de visión pues cosas que un adulto no ve. Es decir, nosotros los adultos no podemos ver por debajo del rojo ni por encima del violeta y, bueno, estamos un poco limitados en ese espectro visual. Y se sabe que hay algunos niños, incluso también algunos adultos que tienen esas facultades paranormales, que ven cosas que el resto de los humanos o de los mortales no pueden ver. Claro que hay casos, ¿no? Entonces siempre se ha comentado que hay como una especie de límite cronológico no constatado, pero bueno, que todo el mundo, o por lo menos los psicólogos, están de acuerdo en pensar que son a los 7 años cuando ya empieza pues esa pérdida de conciencia de otros mundos suprasensibles, ¿no? Entonces, claro que hay muchísimos casos de niños que han tenido amigos invisibles, que han tenido experiencias de mundos paralelos, que han tenido pues recuerdos que confunden muchas veces con los sueños, y que a partir de esos 7 años, 8 años, ya se van diluyendo. Los padres normalmente pues no les suelen hacer mucho caso, piensan que son fantasías infantiles, y al final pues parece que es que sencillamente ellos están contando con sus palabras, con sus expresiones, cosas que pueden ver, pero que los demás no pueden ver. Por una cuestión física, pues claro que se puede explicar de una cuestión física, pero también en algunos de los casos hay una explicación o por lo menos un origen que sobrepasa un poco las explicaciones científicas que podamos dar, ¿no? Salvo que pensamos que el niño tiene demasiada fantasía, pero hay veces que es verdad que el niño tiene fantasía, pero está basada en experiencias que para el niño por lo menos son auténticamente reales. Hay un experimento al respecto que a mí me parece muy muy interesante. Hizo el doctor Spinelli de una universidad británica, ahora no recuerdo exactamente de cuál era, pero fue un experimento que hizo con niños y con cartas Zener. Las cartas Zener se utilizan desde la época de Hans Bender para la investigación de presuntas capacidades telepáticas. Son 5 cartas, cada una con 5 símbolos absolutamente universales, unas olas, una estrella, un cuadro, un círculo y una cruz. Y a nivel probabilístico lo que se hace es lo siguiente: un supuesto emisor, un supuesto no, el emisor y el receptor. Hay un emisor y un receptor en cada uno de estos juegos. No puede haber intercambio de información sensorial sobre qué carta de esas 5 posibles tiene una persona y que tiene que transmitir, intentar transmitir mentalmente, creándose imágenes en la mente a través de diversos métodos, a la persona que está siendo receptora o intentando convertirse en receptora de ese presunto mensaje telepático. Por norma estadística, y si esa capacidad no existiera, siempre se daría un 20% de resultados positivos, porque es lo que estipula el azar. Pues bien, quiso Spinelli, este investigador, hacer ese trabajo con niños y saber si los niños daban mayores resultados que los adultos. Él encontró que había adultos que daban resultados por encima del azar de forma sorprendente, que no se podía justificar únicamente aludiendo a las leyes de la casualidad, ¿no? Pero en los niños se encontró algo todavía más inquietante, y es que se daban porcentajes de aciertos extraordinariamente altos, que lo conseguía además haciendo pensar a los niños que estaban participando, el juego lo hacían entre 2 clases distintas, y que estaban participando de un juego, de una diversión, que eso tenía posteriormente además una recompensa. Pues bien, el investigador, este doctor Spinelli, descubrió algo inquietante. Descubrió que entre los niños de 5 y 8 años se daba una media de aciertos, cuando el azar es solo el 20%, se daba una media de aciertos del 35%, y entre 3 y 5 años del 45%, que era verdaderamente extraordinaria, y que se empezaba a perder a partir de los 8 años, y cuando ya llegaba la edad de la adolescencia, prácticamente llegaba al azar. Por lo tanto, la explicación es que los niños tienen más despertada ese sexto sentido. Esto no quiere decir que el sexto sentido les haga comunicar con otros mundos, otras formas de realidad, pero que tienen más despierto ese sexto sentido, esa capacidad en sí. ¿Por qué la tienen? Bueno, lo que decía Spinelli, lo que dicen otros muchos estudiosos, es que posiblemente esas capacidades sean inherentes al ser humano, pero que con su desarrollo evolutivo, con la facilidad para el intercambio de comunicación, para el intercambio de datos y la poca necesidad del uso de esa capacidad, se ha ido perdiendo, pero los niños la mantienen de forma más latente, por lo menos, y la hacen patente en experimentos de este tipo, pero la pierden cuando su nivel de socialización, de culturización, su inserción en la sociedad es cada vez mayor. Al no necesitarla y no usarla, la pierden. Pero que la tendríamos todos y que, evidentemente, además por razón lógica, si es así esa teoría, si es cierta esa teoría, es completamente válido que los niños la tengan más desarrollada, ¿no? Ahí porque algunos de mis comentarios a veces no se entienden, ¿no? Sí, tú todavía estás en esa fase, sí. Claro. Sí, estás, bueno, estás acertándolo ahora todo, estás en el 100% ahora. A Mar le gustaría saber si tenéis noticias de lo que pasó con José de Zor, el parapsicólogo albaceteño que fue detenido en el año 2003, acusado de homicidio al encontrar una cabeza de descomposición en Riópar. Fue puesto en libertad, apunta esta oyente, meses después por falta de pruebas, pero le gustaría saber cómo terminó este caso. Tenía una cabeza en descomposición y le pusieron en libertad por falta de pruebas. Sí. Oye, de que fuera el responsable. Claro. Faltaba el cuerpo. Faltaba el cuerpo, sí. Solo tenía la cabeza. Dijo el juez, hombre, si hubiese estado todo. No, pero yo creo que de todas formas hay algo que creo importante, ¿no? Porque que es un error de muchos medios de comunicación, ¿no? Este hombre, cuando fue detenido, no fue detenido porque fuera un parapsicólogo que hizo aquello, y eso se quedó mucho en la gente, ¿no? Sino que es una persona llamada así que fue acusado de eso. Lo que ocurre es que se utilizó y se utilizan casos de estos para decir, mira, parapsicólogo, lo que hace, ¿no? ¿Qué tipo de personas? Pero claro, que no está relacionada a su actividad profesional. Claro, ¿no? Absolutamente nada que ver. La cabeza. Exacto, nada que ver una cosa con otra. Sí. Igual en Zaragoza se produjo un caso de un parricida que la lió a escopetazos contra sus padres, acabando con la vida de ellos, y había sido un investigador del mundo del misterio, ¿no? Y bueno, pues porque había que poner eso como adjetivo de la persona, ¿no? Era un criminal y un asesino, ya está, pues, ¿no? pero no un parapsicólogo asesino. Hasta que no se encuentre el cuerpo no vamos a pronunciarnos. Francisco nos escribe desde Linares y dice que, aprovechando el monográfico del sábado pasado, quisiera que aportarais vuestra opinión sobre una teoría que ha cobrado mucha fuerza últimamente y que fue propuesta por Kurz, en la que plantea que el proceso de unificación del Alto y el Bajo Egipto no fue tal, sino que consistió en una gradual incorporación de las comunidades del Bajo Egipto por parte de la entidad del Alto Egipto, más fuerte y definida que aquellas. Carlos, ¿qué te parece a ti eso? Es muy posible que sí. Claro, es muy posible. Lo que pasa es que tampoco parece haber dudas que ciertas, independientemente de las cuestiones de dificultad para que haya un acuerdo al menos pleno al 100% entre todos los historiadores y arqueólogos sobre las listas egipcias de faraones, es posible, es decir, es posible que a lo mejor Menes no fuera de verdad un soberano real, sino que simplemente él, cuando decide hacer el cambio de la corona, incorporar la parte del alto y bajo, pues bueno, haga referencia, bueno, más a una voluntad o un deseo que una realidad. Es una buena teoría, es perfectamente posible. Sí. Juan Ramón ha leído que Ray Kurzweil, un reconocido inventor y futurista estadounidense, afirma que en 25 años tendremos la tecnología para recrear la inteligencia humana con una máquina. Por tanto, cuando las computadoras tengan la capacidad de cerebro humano para procesar información, entonces será posible aumentar nuestra inteligencia con implantes de siliconas e incluso transferir a las máquinas los contenidos de nuestras mentes y así la inmortalidad. Kurzweil es uno de los líderes del movimiento estropeano norteamericano, forma parte de uno de los grupos principales es de investigación. Es un perturbadillo que se toma 250 pastillas al día porque cree que así vive hasta el año 2029. Tiene ya 50 y tantos años y entonces él necesita vivir muchísimo para llegar al momento en el que se suponga que la, pues, te ha hecho polvo. Entonces, en el que se suponga que la tecnología le va a salvar y le va a permitir hacer lo que ellos llaman la descarga, que es el objetivo máximo del estropianismo, que ahora sale constantemente en películas una y otra vez, que consiste, para decirlo de una manera muy sencilla, en, bueno, primero hay que creerse una cosa previamente, hay que creer que la mente y la conciencia sean el alma, por si no esto no tiene mucho sentido. Si partimos de ahí, el grupo estropiano al que pertenece Kurzweil, considera que sería perfectamente factible dentro de unos 30 años aproximadamente, pues el transferir la totalidad de nuestros recuerdos, nuestra mente y nuestra conciencia a un soporte no biológico. Es decir, vamos, el estropiano persigue la inmortalidad. Claro, exacto. Lo que pasa es que no necesariamente sobre soportes físicos o biológicos, es decir, no es necesariamente sobre cuerpos. Vamos a intentar explicar la teoría de Kurzweil de manera sencilla. Imaginemos que nuestra conciencia y nuestra memoria es lo mismo. Es decir, que nosotros de verdad fuéramos capaces de trasplantar no nuestro cerebro, sino nuestro órgano, sino el contenido de nuestra vida a una máquina. Imaginemos una especie de DVD, por ponerlo de una sencilla. Sí, una transferencia de y datos. Y luego esos datos puedan ser incorporados bien a otro cuerpo, por ejemplo, a otro cuerpo humano, o bien a una máquina. Y que esa máquina sea capaz, a través de nuestros recuerdos, conocimiento y mente, de adquirir conciencia de su existencia. Serían las dos formas que el estropianismo, porque el estropianismo no necesariamente se vincula, o imagínate, o instalar la misma descarga de memoria en cuerpos diferentes, con lo cual, imaginaros, por ejemplo, que Kurzweil vive, vamos a poner que viva 90 años, entonces a los 90 años él tiene éxito, o su grupo tiene éxito, y hace dos descargas en cuerpos diferentes, de manera que hasta un momento dado tendría una vida común y luego tendría experiencias diferentes, basándose en unos recuerdos de orígenes idénticos. Bueno, el estropianismo es muy complejo y lo que pretende Kurzweil con sus centenares de pastillas al día es aguantar hasta ese supuesto momento, que creo que lo tiene un poco complicado. Antonio nos ha escrito y nos ha enviado un artículo que le gustaría compartir con vosotros y es una noticia que le gustaría que comentaseis en la tertulia, y es cómo puede influir, atención a la noticia, en la posible colonización de Marte o el hallazgo de organismos parecidos en otros planetas, puesto que se han descubierto bacterias independientes de la energía solar. Podemos leer la noticia que un grupo internacional de científicos ha descubierto a 3 kilómetros de profundidad en una mina de oro sudafricana una comunidad de bacterias que depende del uranio radiactivo para convertir moléculas de agua en energía. El hallazgo, que se anuncia en la revista Science, supone un avance en el estudio de la vida en condiciones extremas como las que se pueden dar en el subsuelo de mundos como Marte y Europa, el satélite de Júpiter. Pero hay algo más sencillo, estamos en España, el Río Tinto. Claro. Es uno de los centros principales de investigación de vida en condiciones extremas. Claro, hace mucho tiempo que se investiga en eso, porque esa sería de las posiciones esenciales para poder entender cómo podemos sobrevivir en el cosmos. Por ejemplo, el otro día había una noticia que salía en la prensa en toda España, hablando del grave riesgo, que no se había computado en principio, bueno, siempre se ha sabido, de la futura colonización espacial en mundos que no tengan atmósfera, referente, por ejemplo, a la falta de, es decir, al problema de la radiación. Es evidente que cuanto más sepamos, pues mucho mejor. Pero vamos, que en España hay un ejemplo maravilloso de verdad con Río Tinto, que sí. Es uno de los lugares mundiales de investigación de vida en condiciones casi imposibles. Mario es un estudiante de ingeniería y ha escuchado una noticia de la multinacional Stern que dice que ha desarrollado un sistema para producir energía con un rendimiento mayor al 100%, lo que va en contra del segundo principio de la termodinámica sin degradación de materiales. ¿Podéis comentarlo? Es el segundo invento de este tipo que se patenta o se comenta en menos de 2 meses y va a haber más. O sea, estoy casi convencido. ¿La energía? ¿Con rendimiento sí, de más del 100%? No, se basa en sistemas que son similares al movimiento continuo, pero que en vez de hacerlo por fricción y por movimiento, lo hacen por posiciones de geometría. Es un tema muy complejo. Es decir, ha habido una patente, se ha hecho muy famoso en Internet, una patente irlandesa, pero hay más. O sea, es decir, está claro que esto es una cosa que va a ser cuestión de que en los próximos años va a haber decenas. Bueno, vamos con Gonzalo, que nos escribe desde Gijón, para preguntaros acerca de las lluvias de ranas, que no he encontrado demasiadas referencias a explicaciones científicas de estos sucesos. Dice, estoy seguro de que alguna vez habréis hablado de esto y de las teorías de Charles Fort, pues claro. Pero os agradecería que enumerarais brevemente las posibles explicaciones científicas a estos peculiares fenómenos. Hombre, tiene una que es muy clara y además casi comprobable, ¿no? Todas las lluvias de ranas y de peces, incluso de monedas, ¿no? Porque lluvias insólitas hay. Cabello de ángel. Sí, lo que pasa es que fíjate que se tiene incluso otro tipo de interpretaciones, sí, algunas sí. Muy afines a lo mariano, a las apariciones marianas y al ufológico, ¿no? Uh-huh. Porque se han dado en esas circunstancias que ya sabes que tienen un carácter pseudo-religioso. Sí, pero nos ha llovido de todo. Pero en el caso de la rana, sí, o sea, pequeños ciclones, pequeñas turbulencias, ¿no? Que lo que hace es que cuando llega pues a un charco, a un pequeño río y tal, pues absorbe todo, el agua, las ranas, el lodo y los microbios que hay allí, ¿no? Y se lo llevan pues a cientos, muchas veces a cientos de kilómetros del lugar. Es decir, son fenómenos extraños, porque si no estaría lloviendo ranas continuamente, pero esa especie de remolinos, ¿no?, que se provocan en pequeñas tormentas muy localizadas, pues absorben todo. Es decir, si hubiera una casa de madera, se la llevaba la casa de madera por delante. O sea, que se sabe, está explicado meteorológicamente, hay una explicación física y científica. Lo para que es un fenómeno inusual, se produce muy pocas veces, y cuando se da, claro, que lluevan ranas y algunas de ellas vivas todavía y con ojos de sopor, como diciendo que ha pasado, ¿no?, pues eso sigue siendo muy extraño. Se ha recogido, además, posiblemente de todas las lluvias insólitas, las lluvias de ranas sean las más conocidas, o sea que no ha habido, no son tan insólitas como podía suponerse, pero sí que tienen una explicación muy clara, ¿eh? No hay que buscar otras explicaciones sobrenaturales. Elder Eduardo tiene un clásico en su correo electrónico. La pregunta es saber si se ha descubierto algo más sobre el manuscrito Voynich. Desde que se habló del tema hace tiempo, dice no estar seguro si existe algún monográfico, porque no lo tiene, entre sus 150. A ver si tiene 150 monográficos y no tiene el del manuscrito Voynich. No, pues a verlo, ahí lo. Hay que lo busque. Lo último, no, poco se sabe. Sencillamente sigue siendo el manuscrito más enigmático del mundo, entre otras cosas porque sigue sin descifrarse, lo cual ya es bastante novedoso y bastante extraño, porque es de los pocos manuscritos medievales, suponiendo que lo escribiera Roger Bacon, que parece que es el autor preferido un poco por todos los investigadores en el siglo XIII, siendo un manuscrito medieval, se sabe porque el pergamino, por esas 204 páginas que han llegado a nosotros, en fin, por el tipo de escritura, por la caligrafía. Lo último que hay es que hay cuatro autores, es decir, hay los tres que ya conocíamos, que era Roger Bacon, que era Raimundo Lullio, Ramón Llull, y era John Dee. Entonces, bueno, se añade uno más, que ha salido hoy en la tertulia de esta noche, que es Leonardo da Vinci. ¿En qué se basa? Bueno, pues una de las láminas, no es curioso, porque esta teoría de una historiadora, sí, por cierto, es, bueno, pues tiene visos de credibilidad, no que hubiera hecho todo el manuscrito, pero sí que hubiera pasado por sus manos y él hubiera dejado su impronta. Bueno, pues una de esas láminas es como si fuera la carta natal de Leonardo da Vinci, porque aparecen unas 15 ninfas desnudas, unas mujeres desnudas, aparecen, por cierto, dentro de los 400 grabados que hay en el manuscrito Voynich, aparecen muchas mujeres desnudas. Bueno, pues aparecen estas 15 alrededor de un carnero. Entonces ella piensa que eso es la carta natal de Leonardo da Vinci porque él nace un 15 de abril, es decir, bajo el signo del carnero. Entonces, el hecho, claro, podía ser muy cogido por los pelos, de bueno, bien, vale, un 15 de abril hay muchísima gente que ha nacido, pero es que encima dice que en ese manuscrito aparece un año, que es el año 1542, que es el año en el que nace también Leonardo da Vinci, lo cual ya es bastante significativo, y además con 1452. Sí, 1452, además con una caligrafía muy parecida a Leonardo da Vinci. Y además, por si fuera poco, pone sábado note en latín, que según el testimonio del abuelo de Leonardo da Vinci, sí que nace un sábado por la noche. Es decir, bueno, juntando todas estas cosas, más otros indicios que encuentra esta historiadora, piensa que el manuscrito, si no en la totalidad, por lo menos parte de él, sí cayó en manos de Leonardo da Vinci, que dentro de toda la cronología que sabemos del manuscrito, pues nunca aparece Leonardo da Vinci por medio. O sea que, bueno, es la última cosa de la que yo tengo constancia, pero sigue sin resolverse. Yo, por algunos datos que voy manejando, creo que Jack el Destripador también era Leonardo da Vinci. No me extrañaría, la verdad que por Leonardo pasa prácticamente todo. Sí, sí. Bueno, pues alguna cosa más, Martín. Uno muy rapidito, dice Pablo de Madrid, que o su memoria es muy mala o hace al menos 15 años que los sucesivos gobiernos, dice, se empeñan en hacernos creer una falacia. En 1990 el cambio horario suponía un ahorro estimado en 10.000 millones de pesetas. En 2006 se calcula en 60 millones de euros. Bueno, pues el cambio pregunta que quién se queda este año con los casi 17 millones de pesetas que faltan. Joder. ¿Ha echado la cuenta? Oye, es verdad, es verdad. En el 91 nos ahorrábamos 10.000 millones de pesetas y ahora nos ahorramos 60 millones de euros. Sí. Han pasado 15 años y ¿dónde está el incremento? ¿Dónde está el valor añadido? ¿Se ha devaluado el sol? Bueno. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Gracias, Bruno. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias.